radiosemilla.com.ar. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, que eran 10-42-90, cuarto piso a la izquierda. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Basinger. ¿Ya estamos? Hola, buenas tardes a todos y a todas ahí del otro lado. Acá estamos una vez más con nuestro programa Enredo en el Aire. Mariela no ha llegado, así que voy a brillar yo hasta que llegue. Estamos con nuestra primera invitada, que es Violeta Vázquez. Estamos con Alan también, que además de estar acá presente y colaborar con sus comentarios y preguntas, nos eligió la música del día de la fecha. Arrancamos entonces. Para comunicarse con nosotras nos pueden escribir a enredo@lascasildas.com.ar, si no el otro mail, que es info@lascasildas.com.ar. El Twitter lo tenemos, pero no lo usamos, no sabemos usarlo, siempre decimos lo mismo, es @lascasildas. José, ¿vos lo querés manejar? ¿No? Bueno, está bien. Así que bueno, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo por esa vía, si no... Al micrófono, no me rete, ya empiezas a retar. Nos pueden escribir por esa vía, por Facebook, que es donde por ahí más activas estamos. Bueno, recién llegó Violeta hace un ratito y obviamente yo soy de Piscis, le dije, no tengo idea de qué signo vas a hablar en el día de la fecha. Y me dijo, nada, el mes actual, Géminis. Así que bueno, vamos a hablar un poquito con ella sobre... ¿Qué le depara a los geminianos y a las geminianas en esta altura del año? ¿Vamos con la presenta de ella? Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. La oportunidad de saber y entender dónde estamos y hacia dónde vamos, de la mano de Susana y Violeta, las astrólogas de Enredo en el Aire. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora. ¿Estamos? Le mandamos un beso a Susana. Un besito. Le mandamos un beso a Susa. ¿Qué es de la vida de Susa? Divina, divina. Trabajando. Muy bien. Bueno, Viole, contanos un poco. Nada, yo ya te conozco, conozco tu abordaje. Sé que hablas de las energías y demás, pero bueno, puntualmente vamos a hablar de Géminis. Sí, porque la idea de este año justamente era venir una vez por mes a contar un poco qué estaba pasando con la energía del mes actual y sí. En la posición del sol en el mes actual, en este momento estamos en Géminis, pasamos por Tauro, que no pude venir en el momento de Tauro, así que no hablamos nada de Tauro. Algo vas a hablar porque mi hija es de Tauro, sí. Mi querida. Es un signo como tiene una impronta intensa, ¿o no? Sí, todos los signos tienen su luz y su sombra, sí. Pero Tauro es un signo bien de tierra, femenino, y al hacer así bien terrestre, bien concreto, se siente como esa cosa pesada del sí. Toro de Tauro, ¿no? Salíamos de Aries, que si se acuerdan habíamos hablado de esto, de la explosión, del salir al mundo, del puro impulso y la energía marciana, esta energía masculina de penetrar y de energizar. Y como todo en el zodíaco, vieron que es un pulso hacia un lado y un pulso hacia el lado opuesto, como cualquier ritmo, son latidos. Entonces, después de este pulso hacia afuera de Aries, venía el pulso de la tranquilidad supuesta de Tauro, que es un signo femenino, sí. De tierra, nada que ver con Aries, que es de fuego. Y la tierra justamente lo que propone es un lugar mucho más receptivo, un lugar de contemplación, de aquietar la mente. Cuando estudiamos astrología siempre vemos distintos arquetipos o estereotipos de cada signo, y un estereotipo evolucionado taurino sería el Buda, por esta capacidad de hacer cuerpo y a la vez de contemplar la realidad desde un lugar observador. Entonces, bueno, siempre jugar con esto de que el gran talento de Tauro es conectarse con los ritmos naturales, con los ritmos del cuerpo, volver al cuerpo, a la sensualidad, a la sexualidad y a todo lo que pasa a través de los sentidos, la comida, el tacto, el olorcito, el calorcito, ¿no? Lo sensorial. Todo lo sensorial, exactamente. Entonces, cuidar, para el taurino es muy importante cuidar todo lo que llega a través de los sentidos. ¿Qué es lo que elijo para comer? ¿Qué es lo que elijo para oler? ¿Dónde paso una noche cómoda y amulladita? Así que todo lo que tiene que ver con la comodidad y el confort es muy importante para los taurinos. Sí. Pregunta, ¿por qué signos femeninos y masculinos? Porque los signos, así como todo en la vida, tienen una polaridad, digamos. Sí, el universo es polar. Exactamente. Entonces, son 12 signos y que en realidad son 6. Eso es lo que la gente no sabe. Que en realidad son 6 ejes. Y esos ejes tienen 2 polos, ¿no es cierto? Sí. Y en estos polos, justamente, lo que podemos ver es que hay un polo siempre masculino y uno femenino para justamente ejemplificar lo que es la energía hacia la expansión y hacia la retracción. Lo introyectivo y lo proyectivo. Exactamente. Okay. ¿No? Como el pulso de la respiración, ¿no? La posibilidad, sí, de inspirar y expirar. Y este ritmo de abrirse y cerrarse es lo mismo que se va presentando en cada signo. Por eso es importante de dónde venimos y hacia qué signo vamos, porque justamente es un proceso que empieza con Aries en una gran explosión de energía y termina en una disolución de la energía en Piscis. Y en el caminito es ir armando forma hasta Capricornio y después destruir esa forma que armamos, que es justamente el proceso de todo lo vivo, ¿no? La mutación y la adaptación y la evolución. Exactamente. Okay. Y te ejemplifica que en realidad todo es así. Todo comienza con una explosión energética, todo tiene una forma que va asentando y aquietando esa gran energía del comienzo, y después esa forma tiene el destino de romperse, de quebrarse y de volver al origen, que es la pura energía. Y vuelve a empezar el ciclo, obviamente. Y cada año vuelve a pasar esto. En estas fechas estamos transitando por el mes de Géminis, o el mes en el que el Sol está en Géminis, que la diferencia con Tauro es que volvemos a un signo masculino, a un signo hacia afuera, social, y esta vez de aire. Ya pasamos por el fuego, por la tierra, y ahora nos toca el aire, que es el aire geminiano, que tiene un toque sumamente lúdico, porque es el aire que nos conecta con lo vivencial del juego y la convivencia, del estar con otros, del hacer sociabilidad, del generar vínculos nuevos. Y el aire es el elemento en astrología de la mente, justamente por esta capacidad. Por lo etéreo. Exacto. Lo abstracto. Sí, y por esta capacidad de rapidez de generar vínculos, ¿no? No son los tiempos de la Tierra, que es un tiempo obviamente orgánico, que tiene sus estaciones. Como la mente también es orgánica. También, pero estos pensamientos tipo insight, ¿no? Esta capacidad de conexión neuronal nos recuerda un poco esta plasticidad geminiana de poder hacer vínculos rápidamente y de ir con un ritmo mucho más rápido de lo que va en la energía taurina. Que esto no quiere decir, estoy hablando muy difícil. No. A vos te veo medio perdida, pisciana. Yo soy de querida. Yo estoy conectado. Dale, sí. No, claro, es esto, ¿no? De poder entender que no importa si somos de Piscis o de Tauro, sino que es la energía que estamos transitando en este momento, que obviamente si somos de Tauro, en el caso de hablar de Tauro y del mes de Tauro, y en el caso de Géminis, se potencia esto que estamos hablando porque uno lo siente mucho más en carne propia. Pero también recordemos que podemos tener el Sol en un signo y la Luna en otro, Marte en otro, Venus en otro, Saturno en otro, Urano en otro. Digamos que está bueno conocer todos los signos en los que se depositaron nuestros planetas, que en realidad estaban ahí en el momento de nuestro nacimiento. Entonces, para eso es muy importante la carta, ¿verdad? Sí, no? sí. Yo siempre digo que aunque sea hacerse la carta por internet, no para leer lo que dice, porque te dan una descripción tipo Frankenstein toda fragmentada, sino por lo menos para visualizar el dibujo y ver que somos mucho más que el signo del Sol. ¿En qué momento estábamos? Exacto. el momento en el que nacimos es el momento que la Tierra vibraba con cierta energía que se ejemplificaba igual en el cielo. No es que el cielo nos determinó, sino que el cielo es un espejo de la energía que estaba viviendo la Tierra en ese instante. Bueno, esa explicación es preciosa, que vos hablas de la carta como la foto del cielo, claro, en el momento en el que nacimos. Es divina. Exacto, sí. Que es la energía que estaba encarnando la Tierra en ese momento. Y bueno, y para hablar un poquito de los geminianos y de todos los que estamos transitando Géminis en este momento, contarles que Géminis tiene que ver con el juego, tiene que ver con la comunicación, con la sociabilidad y con el intercambio. Es todo flujo de puentes. Por eso se llama que en realidad el puente es todo lo que une y lo que separa al mismo tiempo, porque el geminiano tiene esa capacidad de generar comunicación y cortar la comunicación con quien quiere. En astrología siempre se cuenta que el cumpleaños del geminiano es el más divertido porque tiene como de todas las razas y todas las especies, justamente por esta capacidad de abrir vínculo y no tanto de profundizar y focalizar. ¿Algo que ver con el desapego? Sí, todos los signos de aire tienen que ver con el desapego, justamente porque están en ese plano mucho más etéreo y no tanto de la encarnación que puede sentir. Si vos, Franzos, si vamos a sociabilizar que acabas de llegar. ¿Cómo estás? No vas a hablar porque estás un poco agotada. Tienes los cachetes rojos, Marie. Hace frío. Les cuento la excursión belgraniana que acabo de realizar, si quieren. Bueno, dale. Estamos hablando de Géminis, sí, para que se ponga en clima, en sintonía. Y bueno, tiene que ver con el intercambio. Esto de hacer puentes tiene que ver con el intercambio. El intercambio también es el trueque y el comercio. Por eso serían buenos momentos para proyectos que tengan que ver con lo comercial y con la ida y vuelta de energía. Al margen que seas de Géminis. O sea, este es un buen momento como para. Okay. Sí, en realidad lo que voy a decir es esto. Es un buen momento porque es de Géminis. Pero el regente de Géminis, que es Mercurio, cada signo tiene un regente, está retrógrado. ¿Qué quiere decir esto? Me salí ya de mareas, Violeta. Bueno, ahí voy. Yo sé que vos me podés seguir. Poné un poquito de esfuerzo, porque dale, a veces te quedas en un poquito cómodo. Vamos que podés, Saulo. Vamos que podés. ¡Cálmate! Ponete media pila. Dale, lo que pasa es que cada signo tiene un planeta que es como que un jefe, que lo mueve. El planeta que mueve tanto a Virgo como a Géminis, por eso los virginianos también atentis, es Mercurio. Mercurio también es el planeta de algo muy parecido a Géminis. La comunicación, el intercambio, el comercio, todos los aparatos electrónicos, ¿sí? Justamente eso. ¡Ay, sí! Algo así, me acuerdo. En otro momento se rompía todo. Sí, bueno, vuelve a pasar porque cada tanto Mercurio se pone retrógrado, que quiere decir que de la Tierra... tenemos la imagen como que el planeta va para atrás, no es que vaya para atrás en la realidad, sino que sentimos como que se mueve para atrás. Y esto justamente lo que genera es que todo lo que tiene que ver con el comercio, la comunicación, el intercambio, los vínculos sociales y el compartir con hermanos, compañeros, todos nuestros pares, porque Géminis tiene mucho que ver con el vínculo entre pares, se ve como obstaculizado. Entonces, es el mes de todo esto, pero justamente como el planeta está retrógrado, lo que hay que tratar es de darle realmente importancia a este tema, pero desde un lugar mucho más profundo, porque cuando el planeta está retrógrado nos pide revisión interna sobre esto. Entonces, si vos ves que en los vínculos vas mal, que en el comercio vas mal, que en el trueque vas para atrás, que se te rompen todos los electrodomésticos y aparatos tecnológicos y de comunicación. La plancha, se me rompió la plancha. Que el celular se pierde, que la televisión no anda. Y todo lo que se puede manifestar en el afuera como en el adentro es justamente un momento para repactar, de decir, bueno, con esto sí, con esto no. ¿Qué es lo que bueno, igual no el afuera es como un espejo del adentro. Claro. Únicamente. Claro, justamente, por eso te digo, si se te rompe todo, bueno, analiza qué te está pasando a vos con esto de la comunicación, ¿no? ¿Y cuándo no hacer eso? No, siempre, pero... Acá Vale Basinger, que está desde la casa, desde su piscina, haciendo largos, dice, o sea que todo es por culpa del retrógrado de Mercurio. No, Vale, todo no, hacete cargo. No, ojalá, no. Justamente Mercurio nos cuenta un poco cómo estamos adentro, o sea, es lo mismo. Si estuviésemos en Mercurio, Mercurio diría es por culpa de los de la Tierra que están haciendo de las suyas. No, lo que sucede es que sí, que Mercurio nos cuenta un poquito y nos ordena para explicar qué es lo que está pasando energéticamente acá, que es como la necesidad de una revisión en lo vincular y en la comunicación. así como elegir lecturas que nos gusta y profundizar, porque también tiene que ver con Géminis, elegir qué cine, qué película, qué fotografía queremos ver, ¿no? Y qué símbolos utilizamos para comunicarnos. Se puede estudiar algún idioma porque es una manera como de sublimar la energía que estamos transitando también, y de experimentar en mayor profundidad todo lo que tenga que ver con el trueque, la comunicación y el juego, porque también es una energía muy infantil, una energía inocente, la energía geminiana, una energía de jugar. Estás planteando mucho algo de conexión con uno desde las cosas más elementales y básicas. Claro, todo lo que vos estás viviendo, utilizalo como una manera de que te hable de vos. No ir tanto a lo profundo, a ver cómo hago para conectarme. Conectate con lo que te está pasando en el día a día, incluso con el embotellamiento que tenés en la calle, y fíjate qué de vos hay en eso, sin intelectualizarlo demasiado o sin, digamos, ponerlo en términos psicoanalíticos, ni mucho menos, sino revelación directa, digamos, que tu realidad te revele cómo estás vos. Porque en los hechos concretos que atravesamos está nuestra propia energía, no es casual, ¿no?, lo que nos pasa y cuándo nos pasa. Entonces, bueno, esto de que esté retrógrado en el signo, el regente de Virgo y de Géminis, genera como esto, la necesidad de ver más, profundizar nuestros vínculos y ver cómo nos estamos conectando con el afuera, con nuestros pares, con nuestro comercio, con nuestro proyecto comercial, con nuestro dinero, y revisar un poquito esto en este mes. Cuando empiece Cáncer, que va a ser el 22 de junio, es un momento para revisar justamente lo familiar. Cambiamos como de esfera, volvemos a un signo muy receptivo y femenino, esta vez de agua, completando los cuatro elementos, y nos conecta con el hogar, con la parte más interna nuestra, más infantil. Entonces, por ahí nos espeja, es momento para que nos espeje en otras cosas. Ahora estamos con la parte vincular, comercial, ¿no?, social, de juego, de nuestra relación con el dinero. Y cuando empiece Cáncer, que ya falta poquito, es esto del canceriano, de hacer nidito. Siempre el ejemplo más fácil para demostrar qué significa Cáncer es el útero materno, que durante los 9 meses nos abriga y nos da la posibilidad de la vida, y después nos podría asfixiar, digamos, después de ese tiempo. Entonces, tener conciencia de que todos los núcleos y todas las tribus tienen como un tiempo de pertenencia, que mientras ese tiempo es el tiempo necesario, está buenísimo, nos da vitalidad, y después nos ahoga, nos asfixia, nos intoxica, nos saca de eje. Entonces, empezar a conocer cuál es el tiempo de permanecer en cada grupo, secta en el buen sentido de esta cuestión sectaria, de que todos pertenecemos a pequeños grupos cerrados, sí. Y cómo poder abrirse y captar otra energía de otros nuevos grupos cuando esos ya no responden a lo que nosotros somos o necesitamos. ¿Me explico? Sí, perfecto. Acá María Laura Capotor, yo sé que a vos no te copa mucho como lo predictivo, pero sí. A ver si por ahí podés tirar alguna. A ver. Año, laburo, amor, y se ríe. O sea, como que ella es de Géminis y pide como Géminis. Data así sobre esos tres temas puntuales. O sea, el año a nivel general, laburo y amor. Bueno, el año está en realidad muy tenso para todos, porque hay una... ¿Sí? Sí. Está tensa la cosa. Hay una tensión muy grande de planetas que están haciendo una cuadratura ya hace muchos meses, que va y viene. Muy fuerte, como es de planetas que están lejos del Sol, dura mucho tiempo esta tensión, ¿no? Los planetas que están más cerca del Sol, Mercurio, Marte, van rápido, se mueven rápido y dan la vueltita rápido. La Luna en 21 días. ¿Se está terminando la era de Acuario? No, ¿cómo? Esto ¿no? es Mercurio retrógrado, ¿vio? La era de Acuario... O sea, este como accidente... Esta ¿vos cosa decís que fue un accidente? Sí, no sé. Puede ser. Sí, dice que sí. Para mí que se está pegando un tiro en serio. El operador por el año que está teniendo. Pero por... Es un año complicado en todo sentido. Complicado, tenso. Hay que ver qué hacemos con esa tensión. O sea, es una energía acumulada. ¿Cómo la transitamos? Acá dicen, en serio, ¿cuánto dura la tensión? Me quiero bajar, dice María Laura. Gracias. Claro, sí. Es que todos tenemos ganas de bajarnos. Lo que yo le diría a María Laura es que se abra la revolución solar para ver, más allá de que ella es de Géminis, que cuál sería, por ejemplo, el signo ascendente. Vieron que cada año, cuando cumplimos años, se empieza un nuevo año solar, ¿no? Una nueva vuelta al sol damos. Entonces, cada vuelta al sol tiene como su ascendente particular, su energía particular, que abra la carta, aunque sea para ver cuál es la energía que le toca vivenciar desde este cumpleaños al cumpleaños que viene, ¿no? Como para tener una data un poquito más certera. Perfecto. ¿Amor? justamente, si veo su revolución solar, podría ver su casa 7, que vendría a ser la casa de la pareja, y ver cómo está funcionando este año la casa de la pareja. Y si veo su carta natal, al ver la casa 7, que es la casa de la pareja, podría ver a lo largo de su vida qué es lo que tiene que aprender en torno a la pareja. No es que no me gusta hacer lo predictivo, es que necesito más data. Claro, claro, claro. Se puede, como se puede, pues se puede, ¿no? No hacer predicciones muy concretas, pero sí hacer hipótesis sobre por dónde puede ir la cosa. Como si hubiera tan pocas personas de Géminis. No, claro, hay muchísimas personas de Géminis. Hay que ver el momento de la carta, a ver qué es lo que dice. Sí, todo, y además dos personas pueden haber nacido exactamente en el mismo lugar y mismo momento y tener una vida diferente, porque la energía se puede manifestar de diferentes formas. O sea, vos con mucha energía marciana puede ser un asesino violador, un campeón de un deporte o un cirujano exitoso, porque son todas manifestaciones de una energía puramente intensiva. Sí, de hecho nosotros somos esa manifestación. Así. Claro, o sea, en realidad es como un abanico que se puede dar, pero sí se puede decir, mira, vos tenés mucha energía de esto, ¿cómo te gustaría trabajarla, sublimarla, no, aprenderla, integrarla? Claro. Hay muchas maneras. Claro. Así que estamos a la espera de que llegue el mes de Cáncer, que es un mes mucho más de cuevita, de estar para adentro, de conectarse con lo familiar, con, bueno, con la eterna complejidad de la relación con la madre que todos tenemos, esté viva o muerta, presente, lejos o cerca. Y bueno, es como un momento de ponerse en contacto con la infancia, con la maternidad y con aquellos grupos muy cerrados en los que sentimos que ya es el momento de abandonar, y los que no, los que seguimos perteneciendo, ¿qué más podemos dar para seguir perteneciendo? Y como ver, ¿no? Voy para allá, voy por acá. Esto. Está bien. Te noto como perdida vos, ¿no? Estarías llegando. No, ¿todavía? No, estoy escuchando atentamente. Quería preguntarte por tu libro. Ah, ¿Cómo va? Bien, sale. ¿Para cuándo? Sale en septiembre. Viene Carlos ahora, ¿sabías? Viene Carlos. Ah, ¿le viene puedes Camito acercar un ejemplar a ver si cambia de opinión? No, no creo. ¿No? No creo que le guste mucho. Pero, no, buenísimo que viene. Estamos hablando de Carlos González, digo, para poner a la gente en tema. No, el libro sale en septiembre. La editorial es Nuevo Extremo, va del Nuevo Extremo. El nombre tentativo es La historia de dar la teta, un método que biodecodifica nuestros potenciales ocultos o algo así. Pero no tenía otro título. Sí. Que era más lindo, ¿no? Era más lindo, pero la editorial lo censuró. ¿Cómo era la teta que te crió? La teta que te crió. Que para mí era como más impactante y más lindo. Después estuvimos con Criados a Teta. No, quiere dar la teta, quiere que se llame. Así que aunque sea, le pude incluir la historia de dar la teta, que bueno, me hace pensar que aunque sea hay algo más atrás de dar la teta. Pero bueno, más allá del título, el libro no se tocó, que es lo que me importaba, claro. Digamos, que no hubo intervención en leí el prólogo. Eso. Sí, hermoso prólogo. Así que ahí vamos a estar. Ustedes nos van a ayudar a difundir, sí, si tienen ganas. Y, obviamente. Y esperemos que... ¿Septiembre cuando viole? La idea es que sí o sí esté antes del Día de la Madre. Esta es la estrategia editorial, escúchame. Y bueno, así que no sé exactamente qué día. Vamos pero a estar afuera nosotras. No. ¿A dónde se van? Sí, pero el ¿al fin encuentro? De semana largo de octubre. Ah, claro, yo claro me mitad quedo. De octubre. Sí. Sí, bueno, pero sale en septiembre, sí. ¿Para qué? ¿Y es el fin de semana el Día de la Madre el que nosotros nos vamos? No, amiga, no. ¿No? ¿Seguro? ¿Es el pánico, anterior? Revisen agendas. Es el anterior. Son tan feministas que se van el Día de la Madre y dejan a sí. sus hijos. Sí. No, es que no depende de nosotras. ¿Qué va a hacer? El ir sí. ¿Qué? El ir sí. La fecha, digo. La fecha elegida. La fecha del encuentro, sí. No, es el fin de semana anterior. ¿De las comunicaciones y de los teléfonos? No, no funciona. Estaría funcionando. No me estaría dejando entrar a ver cuándo es el Día de la Madre. Hablando de eso, hoy fui a buscar los boletines de mi hija, que escuché tu Facebook ahí, que estabas en ella también. Mañana. Es terrible. Es terrible, Violeta. O sea, primer grado que me digan si es buena o mala en una actividad, yo me fui. Pero llorando me fui. ¿Por qué? No, tiene todo muy bueno y bueno, pero igual, o sea, esa cosa de tener que calificarla a los 6 años. No, pero este sistema es eso, no, chicas. Sí, pero es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. A ver. Yo me estoy replanteando, o sea, yo tengo, justo hoy hablaba con... No es el Día de la Madre que nos vamos. Bien. Yo me estoy replanteando la escuela. Claro, sí, ¿entendés? Sí. Claro, o sea, a eso apunto. De todo lo que transité, igualmente, la escuela pública es lo que más me cierra. Sí. Pero es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Desde los 6 años nos enseñan a ser competitivos. Yo estoy luchando contra la maestra que le tranquila, dice... Tranquila, no, que no le estar dice escuchando a mi hija... No, no puede estar en la escuela. Le dice a mi hija que si no se saca una mejor nota, ella la va a retar. O sea, yo no le exijo, ¿entendés? Para no meterle presión. Y ella desde la escuela viene Male llorando y me dice, no, porque me digo, no, Male, lo que pasa es que nada, la señora, vos sacate la nota que puedas, eso no importa. ¿Viste cuando decís, a ver, me estás tirando para atrás mi laburo? Total. Pero eso hay que charlarlo, ¿no? Hay que con la maestra, ese. Sí, no, obviamente. Bueno, sí, obviamente. Hablé con ella después a la salida. Le esto dije, está bueno para plantearlo, no está en términos bueno de lo que están bajando. Sí, no está bueno, sí, que no, lo que bajan es tremendo. Sea, ¿fuiste a buscar la compu vos? Fue, me comí 3 horas y media. Para allá, Marte. Parque Patricio. Fuiste a Marte, sí. A Parque Patricio. De los signos, de los planetas. Y encima no es por orden de llegar. O sea, no vos te estás ahí y no sé lo que tarde el señor en configurártela, sí, vas a tardar en que te la den. Es tremendo. Y pero lo más gracioso es que Valen no la usa en la escuela. No, o sea, hasta segundo grado no. No. Intenté como... Mi hija está en cuarto y no la usa en la escuela. Ah. Entonces esta cosa del jueguito, viste, de idiotizar a los pibes con lo tecnológico, que yo estaba... Y por lo menos desde mi lugar de madre intentaba como evitar. Ahora vamos a comer a un lugar, lleva la computadora. Está, viste, con su moral, claro, y la computadora, tremendo. Y la no la usa como instrumento educativo. No. Estamos hablando. Y no porque muchos docentes ni siquiera saben cómo usar la computadora como instrumento educativo. Entonces, si primero no hay una capacitación docente, después difícilmente esos mismos docentes van a poder usar esa herramienta en clases. Escuchame algo, que estamos como... Pero es marketing en realidad, de eso, no sí, es una herramienta educativa. Es muy marketing. Intenso, ¿no? El pasaje de... Terrible. A mí se me jugó todo. Yo en el jardín estaba tan cómoda. Sí. Todos me decían la no escolarización y yo, bueno, el jardín, que se vaya un ratito. No, primer grado, hoy entre la señorita diciendo, bueno, porque hay algunos que están alfabetizados ya y otros que todavía no están alfabetizados. Yo no tengo idea si la mía está no sé qué es estar alfabetizado o no, si sabe bien leer y escribir. No sé, pero los padres todos corrigiéndole las tareas. Sí, tremendo. No, yo no abro el cuaderno directamente. Algo que, no sé si será una madre dejadora, pero no le abro el cuaderno. Uno de los primeros días Valen pierde la tarea. Me agarró un ataque. ¿Cómo? Digo, viste, me vi a mí misma como desplegando algo que me pareció un horror. Dije, no, viste, la cara de ella como... Nunca más. Entonces ahora se acuerda de hacer la tarea. Ella igualmente la hace y generalmente la hace en la escuela la tarea, ¿entendés? Claro. Pero no la tengo que perseguir. Pero como aflojar con eso, porque mismo el entorno, ¿entendés? Lee, no lee, suma, no suma. A ella le copa, le divierte. De hecho, la abuela, la madre del papá de ella, directora de jardín toda la vida. O sea, creo que tenía 3 y Valentina su nombre lo escribía, ¿entendés? Está como súper estimulada desde ese lugar. Pero sí, hay como mucha presión y mucha ansiedad de parte de las madres y los padres. Y de las maestras, lo que estoy diciendo, que la maestra misma sí, genera la presión. Sí, yo noté en la maestra de ella, porque cambió igual 3 veces de maestra desde que arrancó igualmente el ciclo lectivo. Hace un montón, como 20 años. Pero es tremendo el pasaje. Yo siento como que quiero que pegue papelitos hasta que tenga 20 años. Claro, tal cual. Me sucede como eso. Y verla tan chiquita entrando con su mega mochila, ¿viste? Con pibe de 10 años. Sí, la cantidad de pibes ahí entrando, el timbre. Sí. Sí, el sí, himno, sí. Todos mirando para adelante. Esa cosa, ¿viste? Como de milicia es lo que más ruido me hace a mí. Sí, ¿viste? Total. Como, nada, que es muy de la escuela. Es muy, muy de la escuela. Sí, a mí una de las cosas que más ruido me hace particularmente es la manera en la que automáticamente empezamos a competir. Empezamos a poner estándares de calidad. Sí, como si estuviéramos... Igual eso no pasa en la escuela pública nada más, ¿eh? En todos lados. No, sí, en todos lados. Hablo del modelo educativo. Sí. Sí. Bueno, acá educación prohibida, todo el mundo que sí, a full. No, pero vos la viste, hay modelos educativos alternativos que también ponen rótulos y estándares. O sea, sí, a eso por me supuesto refiero. Que sí, pero estamos hablando de que la sociedad se basa en estos principios. Sí, de hecho, en nosotros mismos alternativos, yo terminé eligiendo lo tradicional, lo Waldorf, todo fantástico y divino, insostenible por un montón de lugares, de darle semillas al pibe, no lácteo, o sea, criar un ET. Después desde lo económico, esta cosa sesgada de que terminás criando un pibe que, digamos, se vincula, diversidad y heterogeneidad. O sea, no me representaba, a mí ninguna de las opciones alternativas me representaba en este momento. Sí. O sea, no es que la escuela pública me represente, tampoco la educación que le quiero dar, pero yo no la puedo mandar a una Waldorf y cada dos por tres vamos a McDonald's a buscar el muñequito, y digamos, es nuestra realidad. Sí. Y sí, igual yo creo no que no estoy enojada con eso, quiero decir. Yo creo sí, que también hay que sacarle, por lo menos yo desde mi lugar, hay que sacarle un poco de acá peso. Nos dicen que hay que descolarizar, hay que desescolarizar, mujeres. No, para mí es sacarle entidad peso. La cosa. Claro, o sea, nada, bueno, van ahí, claro. Eso es lo que un rato, 4 horas en el caso de la primaria, en el jardín son 3. Aprendés algunas cosas, todas otras te las enseño yo en otro lado, las vemos juntas en otro lado, sí. ¿Entendés? Como que... Sí, vos hablás de un rol más activo de la, claro, de la familia. Claro, no sea la educación, la escuela. A ver, seguro. La educación y la crianza está en otro lado, no es la escuela. Es no, otra hay, cosa, está claro. Bien, pero hay ciertos estándares que tenés que cumplir para poder estar inserto ahí. Y sí, pertenecido sí, en... Sí, sí. Sí, igual a mí ponele... Yo coincido plenamente, creo que realmente lo fuerte es el laburo que uno como madre o como padre realiza con sus hijos y sus hijas, pero de repente, desde mi vivencia, me pasa que de repente Valentina ahora me habla de las reglas y de lo permitido, cosas que... Claro. ¿Entendés? En mi casa, cero. En mi casa y en la casa del padre. Claro, ¿entendés? Bueno, pero no. En otro ámbito en el que ella se desempeña y se mueve, hay reglas, como le va a pasar en sí, el futuro. Sí, pero para mí es muy fuerte que una niña de 6 claro. años me hable de reglas. Jugá, divertite, sí. Aprendé desde otro bueno, lugar. Pero sí, pero son herramientas que en algún momento de su vida va a necesitar. No me parece mal que, o sea, me parece obviamente... que lo que está mal es la transición. En venir sí. del jardín a sí. eso. Sí, sí. Y de hecho lo padecen un montón. 3-4 años. Los recreos, ponele, los recreos. O sea, viste, de tener un recreo con juegos, con arena, con espacio verde, tener de repente un patio sin nada, que no pueden ni saltar a la soga casi, no sé. Sí, es fuerte. La disposición en clase. El no, tiempo libre y el tiempo. Menos mal que no se toma más distancia. Ah, ¿te acordás? No, claro, la madre de Dios. Tomar distancia, sí. Distancia. Te miraba Adolfo del balcón, ¿viste? Y bueno. Sí, bueno, nada, acá la gente como que aporta... Sí, súper interesante. Dice una que llegan al secundario y no hay tiempo para otra cosa que no sea la escuela. Tengo una de 3 y con suerte el domingo no hace tareas, es un horror. Y a ella le gusta cumplir, todo se gesta desde chiquitos. Sí, sí, totalmente, sí. Se les mete como una presión desde chiquititos. Y bueno, pero los pibes que van al jardín después tienen taller de arte, taller de música, taller de... No. Sí, una natación. Agenda más intensa. No, que jueguen, se perdió el juego. Pero el juego de verdad, no el juego de la computadora, del pibe alienado, la nena alienada con... ¿Cuánto perdimos el juego nosotros con nuestros hijos? Sí, bueno. Empecemos por ahí. Ni hablar. Empecemos por ahí. Sí, igual para nuestros viejos no jugaban con nosotros. ¿Jugaban con nosotros? ¿Jugaban? No, los míos no. Claro, laburaban todo el día, pero claro, yo jugaba mucho en la vereda, frutilla en las rodillas, ¿entendés? Hoy, tus nenes juegan 4 horas en la vereda con la puerta abierta. No, claro, pues, bueno, por eso, pero, o sea, claro, el adulto tiene que reemplazar por ahí sí. el espacio ese de juego que antes el niño tenía. Es que antes vivíamos en libertad. Sí. Bueno, Viola, te tenés que ir, mi sí. querida, te liberamos. Bueno, muchas quiero. Gracias, nosotros te queremos también. ¿Cuándo volvés? Y si quieren, el mes que viene, si tienen ganas. Para cáncer, ¿verdad? Dale. Yo no sabía qué signo nos tocaba, me dio una vergüenza. ¿De qué? El signo de ahora. Bueno, Viola, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chiquis. Chau. Vamos a escuchar entonces una musiquita y seguimos más luego. Para bailar. 1, 2, 3, 4. Thank you. Estás escuchando Enredo en el Aire por Radio Semilla. Hacé de la crianza tu revolución. Las Casildas. Levanta que yo voy con você. Bueno, volvimos. Estábamos escuchando Gustavo Santaolalla, ¿verdad? Para bailar, la música de Alan, que... Ojalá fuera mía, mi amor. Bueno, la música elegida por Alan. Para mí es tuya, listo, se terminó. Alan hace música igualmente, ¿eh? No. ¿Cuándo vamos a... Vamos, Alan. Por favor. ¿Cuándo vamos a escuchar tú? Hagamos un íntimo interactivo acá. Venimos con Matías. Oh, vivo. Sí, bueno. Bueno, acaba de llegar el mono de Capanga, digo, Francisco Saraceno. El mono de Capanga, no me salía. Ya con este peinado, buenas tardes a todos y todas. Te pones bien y te critican. Sí, nos sacaste foto, ahora vamos a subir el nuevo look de Francisco Saraceno. Hoy no vino Vale con la comida vegana, por eso yo traje un Oreo para que... Igual tenés que hacer una foto si la subimos. Está muy bien. Llegué un poco tarde, perdón. Vengo de la consulta con la pediatra, con Frida. ¡Ay, mamá! Damos un besito a Carla Montalvo. Abrazos a Carla. Estaría buenísimo tenerla acá algún día, la verdad que... Sí, la amamos a Carla. Es una grosa. ¿Sabes que Carla es hija de una muy amiga de mi madre? Sus papás de Rojas. Y estudiaron juntos... Mi madre es licenciada en ciencias químicas y estudió con el papá y la mamá de Carla. O sea, somos como primas, ponele. Ah, mira, está muy bien. Escúchame, ¿todo bien? Todo muy bien. También venimos de un día largo de la movilización desde las 10 de la mañana. Eso. Están llegando chicas nuevas. Hola, que saludan. Eso, contá cómo estuvo. Muy linda estuvo la marcha de hoy. Bueno, que fue como que nos agrupamos ahí en el anexo de congresos en Riobamba y Rivadavia. Agradecerles a todas las familias, a todos esos bebés que fueron ahí, que apoyaron la causa obviamente de las parteras y parteros, este cambio de ley, también esto de sacar de las incumbencias todo lo que tiene que ver con el parto en casa. Entonces está buenísimo como que la causa reavivó, se generó esto de ir cortando las dos calles, Riobamba y Rivadavia, todo el tiempo, se entregaron volantes, la verdad que se vuelve a empezar a tocar el tema. Y nada, así que estamos felices como parteros de volver a hinchar y saber que hay muchas familias atrás que nos acompañan y nos apoyan. Qué bueno. ¿Qué pasó, Alan? Agüita. Necesita bajar la Oreo. No, pues te di violeta. De repente dije, se nos va. Qué bueno, o sea que fue gente a acompañar. Sí, estuvo re lindo. El día acompañó, así que se cantó. Hay un bombo, mucha bandera. La qué verdad bueno. Que lindo. Y demostrando eso a los diputados que les estaba llegando, al final no se sesionó la Comisión de Salud y no se trató el tema, pero bueno, saben que hay mucha gente atrás y que nos juntamos, así que más novedades va a ser por ahí por Facebook, tanto por API, por la Asociación de Argentina de Parteras Independientes, como también por la página esta de Facebook por el derecho a elegir cómo parir. Que el otro día vinieron las chicas a contar un poquito su movida. Así que, nada, mucha madre ahí en la lucha por los derechos de todos. ¿Mucho padre? Sí, había. Siempre es la minoría, por cuestiones, obviamente, de horarios laborales. Pero sí, había. Y hasta he visto papás solos. Qué bueno. Que han ido. Muy bien. Qué bueno. Todos dijeron presente, mucho bebé chiquitito. ¿Solo? Solo, gateando llegaban reptando por el subte. Pero, reptando, nada, bueno. Era muy, muy visible, gente de todas las edades. Qué seguramente bueno. En algún momento van a empezar a aparecer las fotos porque hubo muchos fotógrafos también. Sí, bueno, la vi a Viole ahí con el megáfono. Sí, grosa. Bueno, o sea, le mandamos un beso a Viole que seguro nos está escuchando, ¿no? Y está volviendo para casa porque volví a Kiara y del colegio. Perfecto. Acaban de subir una foto nuestra impresentable. Quiero que la veas. Ahora, nuestra carrera se estaría terminando en 3, 2, 1. Sos muy linda, Juli. Ya lo sé. Sos muy linda. Bueno, así que qué bueno. Mucha gente, qué bueno. Agradecidos todos los parteros de esta convocatoria. Perfecto, se me estaría desarmando la máquina en vivo. Bueno, a vos te llamó la atención el color que hay en la mesa, ¿verdad? El color amarillo. Sí. Está muy sí. pro. Sí. Siempre critica. No, no sé si siempre, pero tenemos como una postura crítica para con el gobierno siempre. De la ciudad. A ver, ¿hay con qué? Digo, sí. ¿no? ¿Hay con qué? Hasta ahora claro. fue siempre criticando. Por supuesto. Pero, me terminás de romper la máquina, Saraceno. Pero bueno, hoy vos, Alan, tuviste como contacto con una propuesta súper interesante. Sí, la verdad que es algo bastante novedoso para mí. Y justamente estamos hablando de hace un ratito las transiciones, ¿no? Entre las diferentes edades y los diferentes momentos en los cuales cambiamos de una educación por otra, cuando terminamos un ciclo y entramos en otro. Y esto a mí me hizo un poco de ruido. Es un proyecto que evidentemente lleva adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Reconstruyendo Lazos. Lo lleva adelante la Dirección General de la Niñez y Adolescencia de la Subsecretaría de Promoción Social. Un hermoso nombre para mí, ni he enterado que existía, no sí. importa. Lo importante de esto es que me enteré que por una persona que vino a hacer una introducción de esta posibilidad, porque en realidad siento que es una gran oportunidad y una gran posibilidad para mucha gente que transite, sobre todo la adolescencia, están ofreciendo de alguna manera empezar a tratar de integrar a los adolescentes al campo laboral. Gente, obviamente, que haya tenido que pasar por espacios de vulnerabilidad social, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gente de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero lo que me parece interesante de esto, que yo no hago promoción política, ni mucho menos soy totalmente apartidario, me parece que lo que está bueno, están tratando de alguna manera brindarle posibilidad a mucha gente que no tiene dónde, no tiene cómo, de empezar a insertarse en nuevos trabajos y desarrollos personales desde el entrar a trabajar en lugares durante un tiempo prudencial que se pacta entre dos partes para empezar a encontrar y desarrollar oficios, trabajos y posibilidades laborales, ¿no? Donde los chicos empiezan a encontrar su propio lugar. Claro, así te cae la propuesta lugar. A vos. Sí, a mí me cae en otro ámbito, nada que ver, pero me hizo mucho ruido. Digo, ¿qué onda esto? Me parece que está bueno, por lo que la persona que nos visitó nos ha expresado, me parece que es una buena plataforma. Sí, está bueno. Sobre todo para esta gente que tiene dificultades para insertarse laboralmente, ¿no? Y empezar a encontrar los oficios en la adolescencia y en la preadolescencia. Pero no entiendo, ¿cómo es el cómo es la propuesta, digamos? ¿Qué, trabajar dónde? ¿O cómo...? Hacer la propuesta, esto recibe una persona. Concretamente. Recibe una persona en la cual, en el lugar donde yo trabajo. En su restaurante. En el lugar donde para aprender trabajo, a cocinar, ponele. Encontrar oficios. O ayudante de cocina. Donde haya. ¿Y quién lo emplea? ¿La ciudad le paga el sueldo? Sí. Donde la. A ver, hay como dos partes, ¿no? Está el interesado y hay visitadores sociales o gente que trabaje en seguridad social que empiezan a hacer nexos entre, por ejemplo, una empresa y los adolescentes, promoviendo los intereses de cada uno y encontrándole lugares para que ellos se puedan desarrollar. Uh-huh. Para mí es raro, algo como el estilo, amparado desde la parte legal, tanto para las empresas como para los niños. Niños, adolescentes, ¿no? Son niños. Sí, porque digamos los menores de 18 años no deberían trabajar. No, bueno, pero... Sí, sí. Por eso, estamos planteando... A ver, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende que... Estamos planteando... ¿Y por qué no deberían laburar? Porque no deberían. ¿Por qué no deberían? ¿Quién dice que no deberían? Los derechos del niño. Los derechos del niño. Pará. Y los niños que trabajan en televisión, porque lo que quiere, está todo bien con eso. No está nada bien. No. Y entonces... Y nadie está diciendo que está bien. Pero es la voluntad de esos chicos. Los de la tele, decís. Sí, bueno, chico que trabaja okay, haciendo algo, chicos. Sí, pero una cosa es laburar en la tele. Ah, y el otra jugador cosa, de fútbol no, que tiene 15 años no puede no, jugar. Y otra cosa es laburar de repente en un, no sé, en una empresa textil donde de repente emplean a toda la familia. Estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de algo que los chicos eligen hacer. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Pero ahora, va en contra de los derechos del niño. Un jugador de fútbol a los 15 años no que debería, juega en la selección. No debería, o no sea. No debería que, si es lo que ama hacer. Bueno. Si pero es pintor, a ver, una pero cosa no que a nivel profesional. Hobby, que sea si es pintor. Y José lo se sale de la vení, José. Sí, lo. Perdón. José lo vení. Yo hablo de la voluntad de elección. Yo hablo de voluntades de elección. Una cosa es que alguien esté bajo mandatos y otra cosa es que esa persona elija hacerlo. Es muy difícil igual analizar. Claro, tal vez estos niños y niñas con vulnerabilidad social. En general se ve mucha presión como de los padres. ¿Sí? Por, sí, hay como sí. Tanto los de la tele como los futbolistas. Laburando en publicidad. Como también hay casos de aceptación de los padres. Sí, pero sí. Laburando en publicidad muchos años vi como madres y padres de repente esto, que vaya, que salga, y el casting y los presionaban y que la letra y que no sé qué, porque se maneja muy buen dinero, pero la verdad no es lo aconsejable, digamos. Pero, todo bien, estamos si el chiquito de acuerdo. Quiere ser famoso. Y si el niño, a ver... el año pasado salió una nota de una chica, una nena, que tenía creo que 3, 4 años, que era pintora en Estados Unidos. No sé si la vieron, la nota. No. Una niña que es una dotada, que trajo cosas muy activas de alguna otra vida, y la niña hace unos cuadros maravillosos. Mm. Y es la artista mejor paga en la historia de no sé qué, los padres viven tranquila. La nena juega. Habrá, se comerciarán sus cuadros. La niña hace lo que ama. Vos, si tenés un hijo... ¿No lo motivás para que haga lo que ama? Sí, totalmente. Okay. Para que haga lo que ama, sí. Estamos planteando distintos escenarios. Estamos hablando de gente que no tiene la posibilidad de acceder a hacer lo que realmente ama y encuentra el lugar donde puede hacerlo. ¿Se entiende? Con esto. Eso es lo que me llama totalmente. La atención. Sí, totalmente. Sí, sí, es súper interesante la propuesta para adolescentes, no para niños. No, no son niños. Me equivoqué yo al expresarlo. Digo, para mí adolescentes. Para mí, si yo te digo, sos un niño, pero de al margen, sí, son adolescentes. No importa. Está bien. Estamos hablando de que muchos de nosotros empezamos a trabajar antes de los 18 años. Sí, total. Entonces, digo, bueno, ok. Hay necesidades, hay un montón de realidades. Sí, en realidad, por ahí esto de brindar la herramienta del oficio, ¿no? Para poder... Nada, la educación y el trabajo son las herramientas más inclusivas en cualquier sociedad, me parece, la forma de no quedarte al margen. Exactamente. Entonces, lo que me hace ruido justamente es que alguien que está empezando a descubrir qué le gusta, cómo sí, cómo no, pueda tener un lugar donde empezar a estar amparado por un montón de cosas y empezar a desarrollarse. Cosa que, por ejemplo, yo no tuve la posibilidad de hacer. Me hubiera encantado tener esa posibilidad cuando yo salí de la escuela. Entonces, por... Como se dio la situación, elegí algo que era lo único que podía encontrar. También salí de la escuela de la década del 90, era complicado, laburo menos 28. Sí, sí, sí. Entonces era imposible conseguir algo, también por decisión y, no sé, lo pondría como oficio, como vocación, nada. Desde ese lugar, en mi caso particular, no tuve la posibilidad. Claro. Me parece que está bueno, eso es lo que me hizo ruido. ¿Se entiende? Sí. A ver, después podemos debatir acerca de los niños, el laburo, ¿no? Años podemos estar hablando de esto. Pero me parece que lo importante es haber encontrado un lugar donde... Primero, aparte, chicas, esto es una carpeta. Vamos a verlo en los hechos. Claro, sí, ¿no? Obvio. Pero por lo menos que haya un proyecto presentado es importante. Me encantó. ¿Lo queremos un poco más a Mauri? No, ni un poco. ¿A quién? No, por favor, ¿sabes lo que tienen que hacer para dar vuelta a esto? Sí. Gracias, José Lo. Mucho más que bicisenda. ¿Qué dice Lole, Fran? Estaba complicado Brasil con el tema del Mundial, Quiero que hablemos... ¿Te se enteraron del reality ese de... que mandé el link, un reality que se llama Born in the Wild, una cosa así que llevan a las mujeres a parir... A la... Sí, lo produce Fran, al campo. ¿Sí? Al campo. Lo producimos juntos. ¿Sí, en Inglaterra? Sí, estamos viajando la semana que viene. ¿A qué altura Inglaterra? La Ferrera, la vamos a hacer. ¿A qué altura, dice? Tipo Avenida Brasil al 500. Y entonces... Y no, nada, y esto como para mostrar cómo se paría cuando el parto no estaba institucionalizado y medicalizado, crearon un reality, filman a las mujeres que se van al campo a parir en el medio de la selva. Llegó Cher al estudio y está desconcentrando. Ojo. No, no, ¿sabés que no lo vi? No, ¿para lo qué vi? Mando yo los links al mail? A mí no me llegan tus mails, ¿eh? No. Y, para, no te y la mandé. Gente que nos está escuchando, si se rió con mi peinado nuevo, el de Eugenia, muchachos. Ahora viene la foto, ahora viene la foto de Eugenia. No, está hermosa, no la cargue. Para mí que hay alguien con una motosierra en la escalera. ¡Es María Eugenia Vidal! La vamos a echar de parirnos. ¿Qué está con la motosierra por ahí? María Eugenia Vidal. Echamos de parirnos, decir, no, no. A la directora. Va a distraer, va a distraer ahora con ese flequillo. Sí. No, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué onda cuando me saca? Me espera todo, sí, uno rapó. Estéticamente sí, estaríamos... Bueno, ¡ay, podés hablar! ¿Puedes hablar? No, no salís al aire. Ah, porque nos reta y no sale al aire. Ah. Sí, tremendo. La verdad que me parece tremendo. Un reality. ¿Hay video además de eso? No sé, yo vi la nota en Infobae, que es mi diario de cabecera. Ah, bueno. Puericultora, le gusta tu comentario. Vale, pasamos una hermosa jornada. Bueno. En fin. Nada, Vipi, están las chicas de... Las invitadas próximas para seguir. Sí. Mandamos una música y ahí seguimos hablando con Elías. Dale, ¿te parece? ¿Cómo no? Dale, José. Vamos con la música. José. Vamos, José. Deja de mandar WhatsApp. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Radio Semilla, FM 106.5. Escucha El Gusto es Nuestro. Los miércoles de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Estamos de conga, volvimos. Lo que volvimos. Escuchamos recién fue Mimi Maura al borde del tiempo. Por si a alguien le interesa, qué sé yo, no sé. yo digo los nombres de los temas. Dejá lo que suene. No, sí, a la gente le importa. Alguien dice, ay, qué lindo ese tema, ¿qué será? Y estamos con las amigas de Olilú que nos están acompañando. Ellas son Karina Eilenberg. Eilenberg. Mamá siempre. De Luana, médica pediatra. Eso. Y Sabrina Gatti Bosner, ¿se pronuncia? Sí, como quieras. O sea, mamá de Olivia, médica ayurveda. Y de ahí viene el Olilú. Olilú, perdón. Ay, chica. Generalista. Y generalista. Primera pregunta. ¿Por qué Olilú? Sí. No es la hoja de ruta, pues si claro. No se ha dado cuenta. Olilú. Bueno, bienvenidas, chicas. Gracias. Bueno. ¿Qué es Olilú? Dale. Bueno, Olilú, la verdad es que las dos hicimos la carrera juntas. Yo soy Karina, hola a todos, gracias por invitarnos. Siempre quise decir eso. Estamos al aire, yo siempre quise decir estamos al aire, sí, lo digo todo. Estamos el tiempo. En el aire. Saludos a todos los que me conocen. Saludos, sí. Mi mamá y papá me está escuchando. O sea, se formaron como médicas. Nos formamos como médicas convencionales en la Universidad de Buenos Aires, hicimos toda la carrera juntas. Y a partir de nuestra maternidad. Muy chiquitas, ¿cuántos años tienen? No, parece. Ahora me dicen 51 y 48. Es el ayurveda de Sabri que nos tiene así. 32 tengo yo. Y sí, Sabri 31. Ayurveda, sí. Ah, pues. Tranquilas, obvio, sí. Niñas. Y bueno, y la verdad es que siempre nos interesaron las mismas cosas durante la carrera. Compartimos un montón de ideas, de maneras de ver la salud. Pero a partir de que fuimos madres nos empezó a atravesar otra cosa y nos empezamos a replantear muchos paradigmas en salud que nos empezaron a hacer ruido, nos dejaron de cerrar. Las dos pasamos por un montón de instancias parecidas. Yo tuve un embarazo ectópico, Sabri también perdió un embarazo y después de eso encaramos la maternidad desde otro lugar y la carrera también. Y en el puerperio, la verdad es que criando juntas, claro, no se nos cayó una idea. Olilú cerraba perfecto. ¿Cuántos años tienen las nenas? Luana tiene 16 meses y Oli tiene 19. Se llevan 3 meses. Re chiquitas. En eso sí. Son chiquititas, sí, son bebés. Y bueno, y empezamos a darnos cuenta que la verdad que juntas era más fácil, que la tribu facilitaba mucho, ya habíamos hecho toda una búsqueda de un parto respetado, humanizado y toda la historieta previa. ¿Lo vieron a Fral? No. Nos lo nombraron, pero no parimos con él. ¿No? Porque querían una mujer. Bueno, sí, en parte sí. Sí. ¿Pero parieron en casa? No. Estuvimos... No parieron en casa. Ah, ok. Estuvimos con Gaby Cosira. Ay, mira. Yo con Edith, Sabri con Sandra. Y bueno, nada, parimos y la tribu nuestra, dijimos, hay que acompañar a más mujeres, a más familias, empezar a ver la medicina desde otro lugar, a replantearnos muchas cosas. Y con respecto a los niños, empezamos a ver esto, ¿no? Que hay mucho de parto respetado y todo, pero el nacimiento respetado y respeto a los chicos, hay como un poco más bache, y en la alimentación es un momento... específicamente donde los padres no saben mucho cómo empezar, cómo respetar los tiempos, hay mucha ansiedad del entorno de ellos. Sí. Y bueno, y así nació Lilú, con ganas de acompañar otras tribus, con ganas de acompañar madres y niños sedientos de encontrarse. Sí, y hambrientos, claro. Y el puerperio, eso sí. Sí, el puerperio. No, a mí lo que me encanta, y no quiero dejar pasar por alto, por ahí nadie está escuchando al otro lado que le signifique tanto. Mi mamá. Es tremendo, no, pero no sé de dónde viene tu mamá, pero es tremendo escuchar, yo que estoy en la Facultad de Medicina, también en formación, escuchar a médicos que digan la palabra tribu. Ajá. Que tiene un contexto que dentro de nuestro mundo pasa como, es obvio, somos todos una tribu de Casilda y todo sí. Eso, pero para un médico decir la palabra tribu me parece que es... admirable lo de las chicas. Sí, para mí, esto que te enamorás, sí. Pero vos te enamorás muy fácil, muy fácil. ¿Algún para médico que diga tribu? No, para mí es interesante lo es que... Es como un partero que diga yo te asisto. Ya está. Para mí, como médicas, digamos, es interesante lo que plantean ustedes de repente como rever el paradigma médico. Esto de que les empezó a hacer ruido, digamos... lo que pregona la medicina, ¿no? Que tienen como una mirada súper verticalista el y súper ortodoxa. El modelo médico hegemónico. Exactamente. Que nos atraviesa como sociedad. ¿Y cuándo les empezó a hacer ruido eso? Bueno, yo soy Sabrina. Mándale un beso a tu mamá. Mami, ¿tú no? Creo que mi mamá me está escuchando porque está cuidando a Olivia, así que no creo que... No debería estar escuchando. Eso es una tribu. Claro. Bueno, yo soy generalista. Yo hice la residencia, la especialidad en el Hospital Argerich. La realidad es que en la facultad uno ve enfermedades, tratamientos, un poco de salud le hablan. Por suerte, o no sé por qué, elegí la especialidad que elegí, donde me empezó a abrir la cabeza desde otro lugar, desde el lugar de la salud, desde el lugar del cuidarse uno mismo. Yo creo que la salud tiene que ver con cuidarnos a nosotros mismos y elegir las opciones de la vida, las experiencias, como para poder... como la palabra está de empoderar no solamente a la mujer en su ser femenino, en su parir, en su maternidad, sino a todas las personas en general. Y bueno, ya en la residencia, por suerte tuve bastantes referentes, compañeros, donde empezamos a cuestionar un poco los paradigmas, porque vemos que además no sirve, no funciona, porque la sociedad está enferma, porque vemos en el consultorio todo el tiempo... diabéticos, hipertensos, coronarios o todas las enfermedades que se te ocurran, gente triste, gente sola, y que no hay respuesta de la medicina, no, claro. No hay respuesta. ¿Y por qué crees que no hay respuestas o por qué crees que esto es parcial en lugar de tratar de abordar al ser humano desde un lugar más integral, claro, es que no desde la potencia vital que tiene, desde la mente como lo vive las cosas como las vive, desde qué es lo que manifiesta el cuerpo a través de cómo la mente experimenta lo que experimenta, toda la parte emocional, la parte intelectual, ¿dónde queda? Y lo que pasa es que pasó esto con la facultad y con los médicos en general. No se ve, se ven las partes, tenemos las especialidades y no vemos a la persona como un cuerpo, una mente y un espíritu. Eso. Gracias. Bueno... y pasa esto, pasa que está segregado, entonces, bueno, estando en un lugar sobre todo donde, por ejemplo, bueno, respecto a esto, medicina general, generalistas, ¿dónde están? En el noveno piso inaccesible del hospital, donde tienen que estar con la población, con la gente. Bueno, ya está muy mal el sistema de salud, funciona mal, lo vemos, lo vivimos. Y todo, para mí, ahora que soy mamá y profundizando un poco, yo hice el posgrado en Ayurveda, donde me metí un poco más, con una mirada muchísimo más integral y mucho más espiritual, no solamente cuerpo-mente, sino también espíritu, ver que en el nacimiento y los primeros años está el quid de la cuestión en un montón de aspectos. Y por esto también Onilú, por la manera en que nos relacionamos con nuestra familia, con todo el mundo que nos rodea, con la comida específicamente. Todos los vínculos en general generan después lo que generan, o personas sanas o personas enfermas. Y por esto, Olilu, ¿por qué está así el sistema? Por intereses económicos, por las industrias farmacéuticas, porque hay que ver también... Mirá que viene José, lo entra y te da un chirro, sí, ¿eh? Sí, está ahí. Decí que no está muy atento. Y porque muchas veces, porque no vemos por qué nos enfermamos, sino que tratamos de curar, entre comillas, o de paliar síntomas. Lo que tratamos de hacer es eliminar los síntomas en vez de resolver las causas que los generan. Exacto. Y las causas en muchas veces son orgánicas, pero tienen toda una cuestión de la mente y del espíritu que no se ven. Por supuesto. Yo creo que no rinde. Digo, no sirve al sistema ponerse a analizar, a detener, a parar, a conectar, a juntarse. Digo, separar y especializar y subespecializar funciona mucho mejor. Siempre, es como siempre. Industrialización del ser humano. Siempre. Digo, nos metemos en cinta y ves, vos mira el brazo, vos mira la... Y entonces, eso, nada, después tenés al tipo trabajando de nuevo y sin parar y con su familia nuclear chiquita y eso es lo que lo más importante también me parece que está bueno empezar, como decís vos, a dudar de... Inclusive a lo que nosotros creemos que es salud y lo que creemos que es enfermedad, porque estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver. Uh-huh, o sea, si lo ponemos en términos de... Voy a meter algo de, también el lado por el que yo voy. Cuando un organismo tiene fiebre, ¿está sano o está enfermo? No, o sea, bueno, ¿qué es, claro. es lo que necesita? Entonces tenemos que dejar de empezar a tratar de eliminar esas cosas que están en el medio... Estaría bueno poder hacerlo y bancarlo en las cosas que suceden. Claro, es muy loco eso, la respuesta del entorno al síntoma que perdura, ¿no? Porque yo tengo, mi nene tiene un orzuelo en el ojo hace ya, no sé, 3 semanas y media. Yo creo que no me cruzo con una persona que no me diga, pero ¿y por qué no lo llevas al médico? ¿Pero qué le estás haciendo? ¿Pero qué le estás...? O sea, la gente no se banca el proceso natural, ¿viste? Es como que enseguida necesitan una respuesta, necesitamos, qué sé yo, no sé, digo, me incluyo, porque en muchos aspectos también me pasa lo mismo. Sí, total. ¿Viste? O con la fiebre, ¿no? Pero ¿qué? ¿Lo dejaste toda la noche con fiebre? ¿Viste? Y te miran como diciendo... Sí, y esta necesidad de etiquetar y poner en cajita ahora todo el pibe que tiene moco y todos tienen bronquiolitis. Todos tienen bronquiolitis. ¿Viste? Si no, porque hay un brote, Bueno, pará. Sí, ¿y cuál es el problema? Déjalo, alguien pasa. Y lo respiratorio que tiene que ver con lo emocional, digo, ¿no? Qué loco no poder hacerse cargo. Con lo social, perdón. No, y justo que las chicas van a hablar de, o van a dar el taller este de alimentación y lo rápido que vivimos esto de, bueno, ya porque cumple 6 meses hay que darle comer, y en vez de ver pautas mínimas como que se siente, por ejemplo, exacto, o que haga pinza, no sé, bueno, las chicas obviamente pueden seguir hablando mucho más, pero digo, hay cosas tan básicas y uno como, bueno, pero ya dale de comer. Y bajar indicaciones, o como vos decías, de porque si es saludable o no tener fiebre o no. También podemos ir más para atrás y ver qué es salud, qué es estar sano para una persona y qué es estar sano para otra exactamente. Persona. Exactamente. Eso es algo mucho más profundo. Exactamente. La idea nuestra, sobre todo con la alimentación, tiene que ver con esto también, con el respeto a cada familia, a sus pautas culturales, a sus tradiciones, a sus elecciones y a... Su afinidad con la cosa. Sí, a sus gustos, a todo. Totalmente. Y también... Bueno, eso es súper importante porque eso no circula mucho. Porque, digamos, lo que circula es esta cosa de la semillita, el no lácteo, el agua traída de no sé dónde. No, o sea, la cosa real, ¿entendés? Laburo 24/7. Claro, no sé, a mí no me va mucho la semilla, ¿viste? No sé, de repente... como ayornar un poco a la realidad de la clase media, que de repente sí, además, si te la presión, tiempo ganas la presión de... por hacer el alimento perfecto también te quita el disfrute de compartir con es que tus hijos está y tus bueno hijas. Está bueno, y esto está bueno que ustedes que se dedicaron más y lo estudiaron más en profundidad, empecemos a entender que todo esto es un contexto, que esto no es lo que determina y rige para todo ser, porque cada organismo es propio, cada organismo es único, y las afinidades que tenés vos no tienen nada que ver con las de él, y su nivel de glucosa en sangre no tiene nada que ver con el tuyo. Entonces hay que ir organismo a organismo, ser vivo a ver qué es lo que le pasa, ¿no? Sí, pero no nos enseñan eso, nos enseñan de enfermedades, no nos enseñan de enfermos. Nos enseñan de patologías, nos enseñan de personas. Entonces nosotros venimos como un poco a tratar de dar vuelta a eso. Qué bueno que haya alguien que lo esté haciendo y lo comunique. ¿Y cómo es la propuesta de estos encuentros? Básicamente, justo ahora que decían lo de las semillas y... Justamente cuando a Juli a veces... no está invitada. Eso, que me gustan las semillas. Igualmente, pero me molesta esa cosa de... todo, ¿entendés? La fama de las semillas. Sí, por favor. Te cambia la vida las semillas. No, pará. Sí, el food, exactamente. Bueno, a eso íbamos. Sí. Muchas veces cuando se acercan a preguntar sobre el taller o al querer interiorizarse, piensan que es como o un taller de cocina o la idea de contarles más de semillas o de comer quinoa a todos los encuentros. Está claro, sí, y ahí tuvimos que recortar y bueno, no. Y justamente ahora dice, nuestra idea... Nuestra idea es otra. El hijo va, sí. Es sacar un poco el foco en el qué comemos... Más allá de que hablamos un montón de la calidad de los alimentos, obvio, y todo, seguro, porque es importante, seguro, en una época en la que todo está industrializado y por ahí es más fácil. Y también más ajustado a las necesidades de cada familia económica, hacemos mucho foco en el cómo. Claro. Lo que más nos importa es transmitir esto de que el niño que era sabio hasta que cumplió 6 meses y tomaba la teta libre demanda y todo eso lo entendimos todos perfecto y lo dejábamos alimentarse cuando quería, como quería y cuanto quería, de repente cumplió 6 meses y parece que no, que la verdad que es un tonto que no entiende nada y que si yo no lo alimento va a morir de hambre, y no es real. Los chicos tienen el hambre como una necesidad fisiológica y es importante ir respetándole sus tiempos, y que el cómo nos vinculamos con los alimentos desde el ejemplo de papá, mamá o toda la familia que está en casa sea lo que predique a la hora de que los contagien a ellos. Por eso un poco esto del sí, cómo. Sí, pero es tan real lo que traes, porque pareciera que el pibe, o sea, 5 meses, cumple 6 y sí, tiene que comer un asado. Sí, sí. O sea, como puericultora, ¿entendés? Sí. Esto de... Y a los 5 mira la comida y está muy... Sí, totalmente. Es un complemento de un bebé que es amamantado. Es un complemento. Exacto. De, no al revés. Pero bueno, es como desaprender mucha cuestión. Ya, hay mucha presión ansiedad del pediatra o la pediatra de que de la familia de que aumenta, de que no aumenta. Sí, sí, sí, sí. Los números, ¿no? Porque sí, eso de nuevo es ético. Bueno, pero a ver, nuestro sistema de salud hoy por hoy se basa en estadísticas. Exacto. Viejas. Viejas. Esta, a ver, sí. Las curvas de crecimiento son de 1810 con niños criados a leche de fórmula. Al fin y al cabo son curvas. Sí. Digo, son resultado de una computadora que tiró unas líneas y no tienen nada que ver con los niños reales ni total, con el niño real que formó parte de esa población a la que metieron los datos en el programa de computadora. Que por ahí un mes aumentaba 5 gramos y al otro 3 kilos. Pero después todos pretendemos que sigue la niñita que nos tiró la máquina. Por eso esto de sí, de respetarlos a ellos, de no invadirlos, de entender que la teta, como vos decís, es la principal fuente nutricional hasta el año de vida y en algunos chicos más, que él va a ir regulando lo que come, mantener la autorregulación. El de origen, creemos nosotras, de la mayoría de los trastornos alimentarios que tenemos en la adultez, radica ahí, en que perdemos la conexión con nuestro instinto, con saber cuándo tenemos hambre, cuándo no. Comemos por angustia, comemos por necesidad, comemos por aburrimiento y no comemos por... La comida no se tira, muchas no, frases alrededor nuestro. Bueno. Te hice con sí, tanto amor este pastel. Hay gente que se muere de hambre. Yo cuando era chico no podía comer esto. ¿Y hay vos? Fotos mías del gordito de la sí, boca, no Fran quiero traer. Sí, Fran era re gordo. No, no quiero, no. Ahora no come dulce, Fran, no come dulce. ¿Cuánto creen que influye la cultura en la que cada modelo cultural está, digamos, todo niño está inserto en un modelo cultural? ¿Cuánto creen que influyen en el desarrollo y en las problemáticas tanto patológicas como nosológicas de los casos que ustedes ven? Mucho, mucho. No te puedo decir el porcentaje, pero matamos el instinto, o sea, matamos toda la autorregulación, que es una cuestión genética de cómo, cuando me llené la panza y tengo que parar de comer porque necesito tal nutriente, paro. Todos estos productos industrializados que nos matan toda la capacidad de sentir los sabores, o sea, se contamina, no hay en la naturaleza ni cosas ni muy dulces ni muy saladas, eso es cultural. Es cultural la relación con la comida, el sentarlo en una sillita, ponerle hacer un puré, agarrarlo con la cuchara, ponérselo en la boca, es todo cultural, no queda nada de... Y lo poco que queda es que te cierran la boca, que vomitan, y se va matando. Y la sutileza de, si no comes te doy un cachetazo, pero un poquito más por mamá. Y el avioncito, y el distraerle con el juguetito. Sí, es una relación de poder, tremenda, tremenda, tremenda, tremenda. La cuchara, la madre o el padre y el niño ahí que de repente no quiere, aparte comida inmunda. O sea, ¿quién se clava un puré de zapallos? Es un bofe, ¿entendés? Si uno de repente pretende... Que sí, es sentido común. Para mí es aplicar el sentido común. El menos común de los sentidos. Sí, totalmente. Esa es la razón también por la que nos interesamos mucho en el inicio de la alimentación. Independientemente de por qué es el origen, creemos, de la manera en la que nos vinculamos para el resto de la vida con los alimentos. Porque además hay algo que empezamos a tener que soltar esos chicos. Empezamos a tener la necesidad de necesidad no, porque muchos no la tienen, pero es el primer momento en donde ellos marcan un límite, un deseo, un ser propio. Y a eso a muchas madres les cuesta que les digan no. Entonces, es el inicio de la flexibilidad materna, creo yo. Totalmente. Los chicos empiezan a despegarse y hay que saber tolerar eso, que te digan, no, este zapallo es horrible, pero es mi preferido, no sé. Sin ir más lejos, Olivia, Sabri odia el queso y Olivia es fan del queso. Y saber ir a la banquesería, aunque no toleres el olor, y comprar queso, eso para mí es la maternidad. Es entender al otro como un otro y no como algo propio que lo estoy modelando con como a mí me gusta. Y ahí está el fantástico, desafío de me la alimentación. La hija de Julieta, por ejemplo, piensa que las mamás no cocinan. No, a mi hija le encantan los fideos y yo hago unos fideos fantásticos. Pues ya está como en una etapa ahora que es todo fideo, 6 años tiene. Y hay moda, también. Sí, comida, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y es también como respetar eso. No le voy a obligar a comer zapallo porque no, ya está. Y o sea, personalidades también las ¿qué sé yo? A mí me encantan las harinas. Obvio, ¿cómo voy a pretender que mi hija coma semillas? ¿Entendés? No. Y además te vio comiéndote todas las semillas. Me vio, es verdad. Por eso ama. Entre otras cosas. Por eso ama los fideos. Sacá tus propias conclusiones. Sí, totalmente. ¿Y hace cuánto que hacen el taller? Ya vamos por el cuarto ciclo. ¿Cómo son los encuentros? Son 4 encuentros, porque tiene que ver con esto de acompañar a estas mamás en esta nueva relación con la comida. Entonces... Son 4 encuentros. ¿Es solo para madres o pueden ir padres también? Es para madres. Es para madres porque hablamos mucho del vínculo mamá-bebé. Ah. Hablamos bastante de la teta. Aunque no sea la madre la que cocina en la casa. Sí, porque es otra vez lo mismo. No importa tanto el qué, claro, sino que importa cómo se relaciona con esa comida. Entonces sí, es importante que... Pero no pasa nada si come una Oreo. Qué bueno. No pasa nada. No pasa nada. Un precepto ayurvédico muy importante es tan importante el cómo como que el qué. Comerle un tomate orgánico, pero aislado en el asado, festejando el cumpleaños, 80 de mi abuela. Y yo me voy enojada porque están todos comiéndose un chorizo. Es mucho más tóxico que comerme un chorizo. Sin duda. Claro. La represión pero, estás hablando. Sí, o la prepara, lo que yo le pongo al alimento. No importa el amor que le pongo. Y cómo lo viva. Sí, la impronta, sí. Exacto. Sí, sí. Porque el sistema digestivo no es solamente sacar el nutriente. Tiene las hormonas que hacen que eso suceda, las enzimas, bueno, todo un proceso fisiológico que hace que eso sea un nutriente o sea una toxina. Entonces, el cómo es, el qué es muy importante. Pero creemos que el cómo es como la base. Entonces, ¿y por qué solo para madres? Esto de que hablamos mucho del vínculo mamá-bebé, está pensado así, lo empezamos así. Recién ahora estamos con 8 mamás y bebés ayer empezamos como el nuevo ciclo, sí, que fue la verdad como muy intenso. ¿A partir de los 6 meses es para mujeres con...? Sí, sí, puede ser un poquito que todavía no empezaron o que ya empezaron. En eso somos más flexibles. Okay. Somos flexibles en general. Si viene un papá tampoco pasaría nada. No es que hablamos algo papá, prohibido. Salvo los papás. ¡No! No pasaría nada, pero... Es un momento que como papás recontra esperamos como... Sí, a full. No, pero... Y sí, sí. Porque... Como el bañarse, el lo comer... Lo que pasa que el hecho de no tener la no teta hace que el varón, cuando el niño y la niña empiezan a comer otro tipo de alimentos, es como que, nada, sí, es esto que dice Fran. En mi casa también cocina mi compañero, entonces es como que la relación de... Sí, ya lo sabemos. De los alimentos con los niños. No hace falta que lo cuenten, mi querida. A ellas les cuento que no lo sabían. Está por salir al aire Leo. No, porque tiene que ir a cocina. Sí, pero aparte siempre, digamos, el varón y más en ese rol, lo digo también trabajando hace muchos años en crianza, aportan cosas desde otro lugar. Tienen obviamente otra mirada que aporta y nutre, ya que estamos hablando de comida. Y es súper interesante. Y es por ahí como dejarlo afuera. No, creo que... sí, pero creo que la razón, una de los fundamentos es que en la modalidad, voy a cantar un tema, en la modalidad taller preferimos a las mamás. ¿Por qué? Porque justamente está pensado como taller porque es una transición, es un proceso. Claro, tiene hablamos que ver con otras cosas, ¿no? Tiene que ver con otras cosas, hablamos de los miedos y las dificultades de cada una. Soltar la teta para muchas ya es mucho. Pensar que la pueden llegar a reemplazar con un puré de zapallo o con una semilla es mucho. Entonces, es toda una hasta transición. Hasta que tiene 2 años y medio y empezás a decir que te come el zapallo, claro, y te deje la teta. Hice algo mal, yo tendría que habérsela sacado y metido el Nutrilon. Pero no, tiene que ver con esto, con que es un proceso y una transición y que cada encuentro habla desde... cambiar los hombres, la verdad. Sí, pero es que digo, también hay muchas mujeres que eligen no dar la teta, ¿entendés? Obvio, y de repente no pasaría por ahí, qué sé yo. En general igual no son las que nos llegan. Igual me parece como por ahí las chicas no nos conocen o no te conocen y siempre se pregunta como para abrir, como también se preguntaría al revés, porque hay muchas miradas que siempre cae en es siempre solo mujeres. Total. Todas las preparaciones que hay en embarazo es solamente para mujeres. Claramente. De las maneras más alternativas igual sigue siendo para mujeres. Todas las miradas es no incluir como... Es decir, a también a otras mujeres, porque hay otras compañeras. En general... Porque digo, esto que decían ustedes, como... Bueno, ahora están cuidando las abuelas. Bueno, también por ahí la incorporación desde la familia, digo, que está bueno. Que a veces son importante. Los que más tiempo están con los hijos y los papás laburan. En formato charla está buenísimo con los hombres. Pero en general los hombres son más permeables y mucho más flexibles. Y esto de darle un... No sé, nos pasa, de un pedazo de zanahoria o un trozo de polenta. El hombre, justamente como puede aparecer ahora con la alimentación, no es tan reacio, no es tan miedoso a veces. Pero no da la teta. No. Entonces, en general. No es que no se pueda. Se puede. Y voy a traer martes que viene. Hay estudios. No, pero por eso. Hay casos reales. Sí, ¿cómo se llamaba la española? Julia Verne. No, escúchame. Pero más allá de eso, sí, digo. Es claro, ¿viste? Circuló en Rima un video, ¿te acordás? Sí, tremendo. Sí. Era Alan. Que no lo conocíamos en esa época. No, pero tenía un corpiño de leche, no era mío. Lo importante es que me parece que está bueno remarcar esto, porque lo que dice Fran. De hecho, parte de lo que hacemos nosotros es eso acá, ¿no? Tratar de esos polos unirlos, justamente. ¿Aparece? ¿Qué vas a decir un chiste? ¿Qué pasa, María? Iba a decir algo muy políticamente incorrecto. Dale. Decilo que dale, dale, divertido, dale. María. Todos hacemos en pareja, nos fuimos a cortar el pelo con Eugenio. Mariela, decilo porque no salís de acá. Y ahí aparece el macho. Bueno, escuchá. No, lo importante es, me parece, tratar de entender justamente, ¿no? Que lo que están buscando, de alguna manera, por lo que escucho que están planteando, es la forma en la que abordamos o facilitamos o movilizamos a la mujer para que pueda empezar a soltar y a aceptar ese desapego natural que se tiene que dar para, no sé, lo más sano para su hijo y para ella misma en algún rol, en algún sentido. Y también esta forma del padre, que el padre le da lo que puede. O sea, le da fórmula, le da leche de la madre, le da zapallo, calabaza, asado, morcilla, chorizo, cualquier cosa. O sea, no podemos hacer otra cosa que dar algo que es nuestro, que no sea dar algo nuestro. Sí. Entonces me parece que de ese lado está bueno sí el planteo. Si la gente las quiere encontrar en el ciberespacio, ¿cómo hace? Bueno, nos pueden buscar en, no, está el... ¿Quieren dar sus celulares? No, al aire no, al aire no. No, tenemos un Facebook que es Olilú, un espacio. Talleres, ¿no? Sí, Olilú, la página es Olilú, y si no, el usuario es Olilú Talleres. Olilú Talleres. Y si no, tenemos la página que es www.olilutalleres.blogspot.com. Perfecto. Y ahí sí nos pueden contactar, están igual los celulares, creo que ahí dando vueltas por algún lugar. Personalmente, las amé, chicas. Las amé. Para, yo quiero que... Una pregunta, perdón. Aparte de eso, que yo dije, apenas las vi, me enamoré, vos las amás. Sí. Digo, al ser dos profesionales encima... pediatra y generalista. Les alabaste las calzas a una. Una muy, muy linda las calzas. Digo, el límite fino de dar un taller a que, digo, dan la chance también de que uno, a su vez, digo, me encantaste dando el taller, quiero que seas mi pediatra. No, no puede ser tu pediatra, Fran. No. Pero está Carla en el medio. No, digo, hay, es muy límite el fin. Es como que yo daría como un taller para embarazar. Es muy límite el fino. Es muy fino el límite. Sí. ¿Vos la crees a ella como pediatra de Frida? No, digo. No, de él, de él. De él. Son dos mujeres que te escuchan, son médicas y dicen tribu. Sí, obvio. Las amamos. Alabanza como amamos. Las amamos. Yo las voy a ver por espíritu, mente y cuerpo. Claro. ¿Está claro? ¿Qué decir las dos? Okay. ¿Saben qué decir? Abarcaron todos los frentes. Las chicas roban bien, saben hacerlo. Pero sí, atienden consultas particulares también, al margen de los talleres. Tienen su consultorio. Yo, más que nada, en el consultorio atiendo pacientes desde el lado de ayurvédico. Pero es complementario. ¿Pero haces pediatría? No. O sea, en general veo adultos. Vamos. ¿Cuándo? Dame un turno para la semana que viene. ¿Y dónde atendés? ¿En qué zona estás? En Caballito. En Caballito. ¿Y vos? Igual, porque compartimos ¿Y vos? Compartimos el consultorio en Caballito, que es también el lugar donde hacemos los talleres. Qué bueno. Perfecto. Y sí, todos se charlan. La verdad es que Olilú nos agarró saliendo del puerperio. Qué bueno. Tratando de encauzarnos. Y ahora nuestras energías están más que nada en Olilú y en todo esto que es lo tribal. Porque también a mí personalmente la medicina de escritorio uno contra uno, o uno contra tres, porque familiar en general en mi caso, pero... me jode cerrar un poco, entonces prefiero como el grupo, el taller, esta dinámica en la que todos aprendemos de todos y no estoy yo sola bajando línea del otro lado. Claro, la horizontalidad. Lo único que le faltaba decir para comprarlos a todos. Sí. Chicas, las amo, las voy a ver la semana que viene, voy yo, mi hija. Sí. Tomás, llévate mi billetera. Sí, no, divino, la verdad que sí. Nosotros que por ahí venimos transitando hace un par de años temas relacionados a la crianza y demás, acompañando mujeres, varones, familias, es muy raro encontrar gente formada dentro del sistema médico hegemónico tradicional, esto, que hable de mente, de espíritu, de cuerpo, que tenga como una mirada mucho más... que esté abierta a aprender del otro. Sí, total. Que hablen de esto, de yo la cosa de uno contra tres, no, prefiero como lo circular, lo horizontal. Olilú, las amo también, dice la gente. No, Paula. Chicas, Paula... Kowalski. Este es el momento del diezmo. Quiero hacer el taller. Diezmo, sí, diezmo, chicas. No, me encantaron, qué bueno. No, yo quiero. Decís Casilda en Olilú, hay un 10%. Sí, es muy bueno. También así me lo quise decir por radio. Para, con tus partos también. Casilda, hay un 20%, ¿no? No, un 3,33%, porque el resto de las otras dos, ¿vio? Qué malo. Bueno, qué bueno, chicas, qué bueno. Repitan el blog otra vez. www.olilutalleres.blogspot.com. Volverán, lo saben. Van a volver. Mario, ¿vos querías acotar algo más? No, sí, quería preguntarte a vos... por el orzuelo, Marina, no, por el orzuelo. No, por el orzuelo no. Pero esto de ser madre y pediatra, ¿no te enloquece un toque? Sí, me enloqueció mucho al principio. Mucho. Cuando a mí la pediatría formal, convencional, garrahaniana, me dejó de cerrar, me puse abocada mucho a la crianza, me puse a formarme con Laura Kroschi, con Laura Gutmann, y de repente parí y dije, no, bueno, no me cierra ni la pediatría, ni Gutmann, ni mi vieja, ni nadie. La verdad es que no entendía nada, tenía muchas autoexigencias. Claro. Y lo mejor que pude hacer es empezar a delegar y hacer Carla. Un casting de clases de pediatras de hoy. Sí. Pero sí, me enloquece. Y lo que más me ayuda además de Sabri, que tiene también como, me baja y me dice, como, no es tu rol, claro. Es esto de soltar y comportarme como mamá y tratar de no pensarlo como pediatra, porque me es muy difícil, de verdad. Luana vomitó una vez y yo creo que casi me infarto. Claro. Entonces, no lo puedo pensar. Pongo el cuerpo como mamá y trato de apagar la cabeza y que se encargue otro. Que la decisión no pasa por mí. ¿Por qué creen que la gente que las escucha debe ir a su taller? ¿Qué van a encontrar ahí? ¡Esa! ¡Muy bien! Ya hay un arreglo. Me parece que están pasando plata. Hace rato que estaba. Orio, nos estamos pasando Orio por abajo de la mesa. Me das una semilla y te defenestro, No, creo que por esto que les decíamos antes, que muchos piensan que es un taller de cocina o que van a aprender nuevas recetas para darle al bebé que no sean el famoso Nestum o el puré de zapallo. No van a aprender a hacer la sonrisita con el tomate. Que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con algo familiar, como una oportunidad de replantearse todos nuestra alimentación y nuestra parte vincular con la comida. Tiene que ver con eso, tiene que ver con reunirse con otras madres que tienen los mismos miedos y muchos miedos diferentes, que eso es lo más nutritivo de todo, porque cuando se escuchan entre ellas nos damos cuenta que los miedos son propios, que no son de los niños ni tienen nada que ver con ellos. Una tiene miedo que se ahogue, pero la otra tiene miedo que no engorde y la otra tiene miedo que engorde mucho. Entonces, cuando uno se junta y tiene esto de compartir experiencias, eso es lo más enriquecedor para nosotras de Olilú y lo que les proponemos. Que charlamos, sí, charlamos del qué. Chicas, vamos a hablar de cómo enseñarles a comer brócoli. Pero la realidad pasa por otro lado, por lo vincular. Por eso creo que tienen que venir. Además, pues, está buenísimo y somos recopadas. Y hay cosas para comer. Porque hay cosas para comer. Se llama material para leer, comida para degustar. Eso. Y nosotras lo recomendamos, aparte. No trajimos nada para comer, pero... Sí, la Soria, la trajeron ustedes. La semana que viene, después de haber probado, recomendamos nuevamente. Sí, obviamente. Bueno, muchas gracias, chicas, por venir. La verdad, un placer absoluto. Nos vamos a una musiquita, ¿verdad? Una música, sí, dale. Lo digo antes, dale. No lo digo ni en pedo. Poné la música. Have you ever been to Georgia, where the land is green with growing? I want to take you there. Have you ever been to Georgia? There's an angel there been sowing. I want to show you where. Have you ever been to Georgia, baby? Yeah. Have you ever been to Georgia, USA? You will see the wild savannah in the season of the springtime. There's been a little rain, like the falling of the manna. Then comes the gift of sunshine to the rolling plain. Have you ever been to Georgia, USA? Have you ever never been there on your way? Georgia's like a woman, sometimes she is mean. Stormy like the weather, she will treat you mean. Well, I'll never leave her, a mother of my child. Got to get together. Georgia drives me wild. Have you ever been to Georgia, USA? Have you ever never been there on your way? Georgia, USA. Have you ever never been there on your way? Georgia, USA. Georgia, you're on my mind every night and day. Hey, Georgia. Georgia, USA. Georgia, Georgia, Georgia, girl, you're on my mind every night, every day, every time I think of Georgia. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Escuchá Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Ah, tú. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Buen día. Buen día. ¿A dónde vamos, mamita? Hasta Rawson y Rivadavia, por favor. Vamos, dale derecho. Ay, qué lindo ese zapatito de bebé que tiene ahí colgando. Sí, este es el de mi hijo. Tengo 3. El mayor tiene 8. El del medio es terrible. Tiene 4. Y tenemos un bebito de 6 meses. Mira, acá justamente tengo la foto del mayor. Mira, se estaba bañando y le saqué justo la foto, ¿viste? Mira el culito que tiene. ¿Alguna vez viste un culito más lindo que este? Ay, sí, qué lindo, pero no se le ve la cara. Es que esa es la cara que tiene todo el día. ¡Cara de culo! Mira, pero mira qué bueno el pibe, ¿eh? Me hace caso. Yo lo que digo en mi casa es palabra santa. Nada de andar desautorizándome, ¿viste? No, el pibe es respetuoso, es estudioso. La verdad que es mi orgullo, mirá. Hijo, anda a lavarte los dientes, por favor. ¡No! Pero querido, si no te los lavas se te caen, ¿eh? ¿Te querés quedar sin un diente? Mira que sin los dientes no conseguís laburo, loco, ¿eh? Y yo no pienso mantenerte toda la vida. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Amanda! ¡Decile que se lave los dientes! ¡Anda a lavarte los dientes ya! ¡Sí, mamá! Es que yo soy un referente en mi casa, ¿entendés? Cualquier duda me la consultan a mí. Es que en mi familia saben que yo sé de todo, ¿viste? Porque yo soy un tipo con calle. ¡Pa! ¿Puedo faltar al colegio para ver el partido del Mundial? ¡Sí, papá! ¡Lo vemos todos juntos! Nos ponemos los gorritos, la bubucela. ¿Sabés cómo te la hago sonar, pibe? ¡A la escuela no faltás! No faltás. ¡Pero papá! ¡No! Y es que ahora los pibes se la pasan con internet, ¿viste? Con la maquinita, que tiqui tiqui, que el celular, que la computadora, que el Facebook, que me gusta. Lo mío no, ¿eh? Lo mío saben que lo más importante es la comunicación, las relaciones. Nosotros conversamos mucho. Hay que explicarles, hay que hablar y hablar. Y en este lazo siempre, este lazo que esté siempre, te quiero decir. Me trabé porque este boludo se me cruzó con el auto. ¡Sí, boludo! No, es que este lazo tiene que estar siempre entre un padre y un hijo, ¿me entendés? Pa, ¿cómo se hacen los bebés? Pregúntale a tu madre. Mamá no está. Googlealo entonces. Es que lo fundamental es la relación de pareja. Si los hijos ven bien a los padres, los pibes están bien. Y por suerte mi Germo es un amor. Siempre nos llevamos bien. Cuando llego a casa me espera con la cena. Ay, siempre me sonríe, la verdad que yo tengo mucha suerte. ¡Al fin llegaste! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Claro! El señor se va a trabajar y está cansado. ¿Sabés lo que es estar acá todo el día? ¿Tenerme al bebé todo el tiempo encima colgando, querido? Tenémelo un poquito vos, que no pude ir al baño todo el día. Fíjate de pedir una pizza, porque yo ni en pedo me pongo a cocinar. ¡Ma! ¿Me limpiás? Yo voy, deja, mi amor. Deja, deja, voy yo. A ver si todavía lo limpias mal. Viste que se paspa después, es todo culpa tuya. Ay, qué lindo, señor, qué bueno que suena todo. Lo felicito, es un gusto, la verdad. No conozco mucha gente como usted. ¿Cuánto le debo? El reloj 43:20, querida. Gracias, gracias. Que tenga un feliz Día del Padre. Gracias, querida. Muchas gracias, sí. Ah, me suena el teléfono. Hola. Sí. Sí, ¿qué hace? Sí, mi amor. Bueno, está bien, te llevo. ¿Qué pasa? Dale, decime, dale. Bueno, dale, pásamelo, dale. Hola, querido, mi amor lindo, cosita de papi, ¿cómo estás? No, no me digas. Me estás jodiendo. No, me estás jodiendo. Entradas para el Mundial. Para viajar a Brasil me estás jodiendo. ¡No! ¡No! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Qué familia, Dios! ¡Qué familia! ¡Chao, mi amor! Después nos vemos. No te digo. No te digo que yo soy el mejor papá del mundo. ¡Grande, pa! ¡Ay, me muero! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Chapo! En esquizofrenia en vivo, chicas. Bien. No, no nos volvimos locas. Es Eugenia Díaz que trajo el radioteatro Enredo en el gracias, aire. Gracias. Muy bien. Muy grosa, Eugenia. Gracias. Muy estoy teniendo un problema. No, me duele mucho el abdomen de reírme, mi querida. ¡A mí los cachetes! ¿Querés no, hacerle una entrevista al tachero? Porque vino, me trajo hasta acá. Está el tachero. Ay, Fran, preguntale algo. Ahí me da como miedo. Preguntale algo al tachero. Hola, ¿qué hace, querido? ¡Qué corte de pelo que tenés! Che, pará, Fran, que te cuente cómo ser padre, porque es una sí, maravilla. Y encima de tres. ¡Claro! Y sí, viste, esto es así. Uno no se cuida y vienen los pibes. Y a mí no me gusta mucho andar cuidándome con la germú. Y bueno, tuvimos tres pibes y vamos por más, ¿eh? Después te llamo, me haces la asistencia en casa. Me gustó, ¿eh? Me recopó la onda. Sí, sí, en mi casa tengo de todo. Y después la llamo a la chica y comemos rico también. Nos nucleamos entre todos, nos hacemos una tribu. Tocamos los tambores. La pasamos genial, te digo. La tribu de tacheros, ¿verdad? Sí, sabés que nosotros tenemos una tribu. Cuando nos juntamos a cambiar el concepto del ticket, ¿viste? No, nos contamos una cosa. En la esquina de casa te digo que se juntan en la parrillita de la esquina, una maravilla. ¿Sabés que yo te veía cara conocida? Claro. De ahí te tengo. De ahí. Qué sí, parrilla, te cómo se come. Se come bárbaro. Sí, a mí me gusta comer. Mirá la panza que tiene. Bromatología no pasa ni cerca, pero se come bárbaro. Sí, se come bien, se come bien. Igual el zapallo no te lo como yo. Yo te como papa frita. Nada verde. Sí, no, no. Nada de color. Una criolla. Eso sí. Bueno, esa es la verdura que yo le pongo. Bueno, chico, un placer venir hasta acá. Gracias, feliz Día del Padre. Cuando quiera lo llevo. Gracias, gracias. Pero me voy al Mundial, porque me regalaron, soy el papá del mejor papá del mundo. ¿Qué te vas en avión? No sé si nos dio el presupuesto para tanto. Me compraron una camioneta y le llenaron el tanque de nafta. Vamos a estar parece que esperan que no vuelva. No, usted, vos me decís que no quiere que vuelva. No, digo, no sé, se me ocurre. Para que me estás haciendo pensar. Pero no te vas así, fíjate lo que dice el relojito, eso es lo que tenés que pagar por hablar al aire. Ah, la pe. Ustedes sí que saben de esto, ¿eh? Vos sabés, vos tendrías que ser tachero más que yo, ¿eh? Tengo flota. Tenés flota. A mí me flotan las ideas. Me flota la panza cuando me tiro al agua, a mí me flota. Bueno, y reflotemos esto porque no sé qué más contarte, querido. Ya está, me voy. Te dejo con la Euge, ¿sabés? Grosa la Euge. Gracias. La queremos. Chau, chau. Chau. Hola. ¿Fuiste al teatro, Euge, el fin de semana? No. No, no tiene querido. Tiempo de ir al teatro. Pero pará. La de esto y la de teatro. Ah, no, me hacen quedar mal al aire después de lo que te hice. No, pará, no, pero podrías contar, no fuiste al teatro a ver, pero sí a exactamente, actuar. Exactamente, eso te iba a decir. Te doy el pito. Porque tenemos el pelo corto y andamos como en la misma onda. No, no fui a ver teatro porque estuve haciendo teatro. Qué placer, qué divino. Igual para, yo creo que me quedo con el radioteatro y te acabamos de finalizar con la columna de crítica. Es que esta fue mi propuesta. No, porque como no puedo ir a ver teatro. Me parece maravilloso. Ya está. Yo te prometo en un martes por mes. Está explotada. Está siendo explotada. Voy a explotar, me va a explotar el cierre en cualquier momento. No, no, lo que voy a hacer es radioteatro un martes por mes. ¿Les parece copado? Capaz que la gente, no sé, que comente ahí por Facebook. No, a ver no, qué igual le pareció. Si no sé, un martes por mes me parece muy poco. No, me quiere hacer pensar. Yo lo que quiero es que capaz nos pienses un personaje y te ayudamos. Lo que quieras. Lo pedís, lo tenés. Sí. Ya tenemos al tachero y podemos traer, no sé, ¿qué se te ocurre? Bueno, para el próximo. Bueno, piensen. O que la gente proponga también por la web. Buena, sí. Como me gusta tirar comunicación. Por la web. Esto es lo pedí, lo tenés. A María la veo desado. ¿Desado? ¿De asado o de asado? ¿Me querés de cuero? De asado. ¿De cuero acharolado? ¡Ay, látigo! Bueno, y entonces, ¿qué es el fin de semana? Lo que se pueda contar. Bueno, actuamos con Garufa, que no tiene que ver con parirnos. Es un gato eso. Malísimo. Mamita. Bueno, actuamos con parirnos. Marie. ¿Eh? Eso fue el viernes, en Hurlingham estuvimos con parirnos. No, el viernes no, mi querida. El sábado. Ya no sabe ni en qué día no, vive. No, ese día estaba... Ella arrancó el viernes. El viernes. Para, por supuesto, y la para mandaron llegar en hasta Hurlingham. No, un viaje. Arrancó el viernes. Me dormí ahí, le cabecé a Fran en el auto. Fue una vergüenza, babié todo. Sí, perdón. Sí, sí. Pero mi venía foto, del viernes que actuamos con... Sos la directora, mi querida. No, no. Bueno, el viernes actuamos con Garufa, Murga de Constitución, un espectáculo de murga teatral. Que también dirijo la parte de actuación. Estuvimos en el Teatro La Máscara, en San Telmo. Muy bueno, muy lindo. ¿Esto sigue? Esto sigue. Sigue. Gracias por el pie, siempre listo. Vamos a estar... No sé, bien, me tendré que fijar. Porque no, soy un queso malísima la... No era tan buena la pregunta. No, yo lo que digo es un día a la vez. Un día a la vez. Nos ocupamos de una cosa a la vez. Vamos a estar un sábado de esto, después les paso bien la info en Avellaneda. Y después vamos a estar comparirnos en Mar del Plata, en la Mar del Plata, nos vamos de viaje. En agosto, falta un tirón. Capaz que antes surge otra cosa. No, pero vamos a estar ahí ya te estoy confirmando. En la Ferrere. Viernes 27. Ah, en la Ferrere. En el hospital Teresa Germaní. Germaní. A las 11. Cuatro cuadras de la estación de la Ferrer. A las 11 de la mañana. Vos sabés llegar, ¿verdad? Sí. Okay, se estaría un poquito te vamos cabeceando en el auto. Luchas de Liniers a la Ferrer. pero bueno, va a estar parirnos adentro del yo hospital. Yo con el GPS llegaré. Va a estar adentro del hospital parirnos para debatir. Es el tercer hospital en el que hacen la obra, ¿no? ¿O el segundo? Segundo. No, el segundo. Sería. Segundo. Qué groso hacer parirnos adentro de los es hospitales. Es fuerte, te digo, sí. Porque... La función en la maternidad Estela de Carlota fue alucinante. Sí. Ver a médicos emocionados. Sí, bueno. Parirnos está pasando por todos lados, ha pasado por casas anarquistas, por jardines bardos. De todo. Por hospitales. Por teatros, salas hermosas. Sí, lo bueno es que siempre comen mucho las actrices, eso sépanlo a las que las invitan. Está bueno ver cómo va cambiando la obra, depende del público que nos mira. Los debates. Sí. Siempre surgen cosas nuevas y es nuestra tribu, ¿o no? Nuestra propia tribu, la de Parirnos. Así que, bueno, trabajando mucho con eso. Así que les prometo más radioteatro para ustedes. Y estoy armando una obra próxima. ¡Epa! A full. Estoy a full, tengo muchas ideas. ¿Eh? La de los hombres que propuso Fran y Alan de estar cuatro hombres desnudos en La Plata. Esa me da un poco de pudor. Yo no te la dirijo esa, porque me da como un poco de cosa. La dirige Fran. Sí, mira la cara que me hizo Alan, cabecita de genial. No hay mucho que ver. ¿Qué estás armando, Eugene? Se va a llamar El Mandato. ¿A qué le suena? ¿Vieron cuando uno deviene madre, que te viene como el mandato de tu madre y a tu madre le vino el de su madre y que eso que como que te rige, ¿viste? Y te viene el automático. Va a ser una comedia. La voz, ¿viste? La voz que te tira. Cambia. Va a ser una comedia igual, esta. La idea es como usar el teatro para ver esto que nos sucede y cómo nos liberamos de eso, que cada uno tiene, es auténtico y único e irrepetible. Y poder usar las cosas que nos sirven y las que no, pero no hacer como el automático de porque mi mamá hizo tal cosa, yo lo hago, o porque dijo tal cosa. O porque mi mamá lo hizo, yo no lo hago de ninguna manera. Exacto. ¿Viste? Es como que siempre está el discurso materno ahí, atravesándonos. Y bueno, la obra va a hablar de eso. La ¿En empecé. ¿Qué etapa estás? ¿Estás escribiendo? Escribiendo, estoy escribiendo. ¿Los castings para cuándo? No, ya no tomo casting ya. ¿Haces casting sábana, Eugenia? Es sí, la sí, hace, la conozco, sí. No, el casting así, sábana con mi hija. Darle sábanas porque no tiene la casa, por eso. Qué guacho. Casting toalla hace. No, la sábana son de mis hijas ahora. Ahora, antes no. Antes, bueno, ya hice el casting. Sí, ya hubo un ganador. Muy bien. Así que bueno, chicas, gracias por el espacio, muy divertido. Y vos muy divertida. Gracias. Una maravilla. Me divierto mucho. Además, se buscó los sonidos. O sea, no estuvo José lo asistiendo del otro. Eso, casi eso te llamo, ¿eh? No, hoy estuvo desesperada igual, ¿eh? Casi. Si contamos. Menos la mal, previa, me dice. Vi en Facebook que pedía que alguien. Ayuda no con quise, la web. No quise decir nada. No, pero no era sí. que la gente, porque por ahí pensaban, uy, qué despierto está José lo, ¿cómo mete los ruiditos? No. Era Eugenia con el celular. Hice la voz y lo operé. ¿Viste qué serpiente es? ¿Te das cuenta? Obvio, das obvio. Cuenta. Soy serpiente. Serpiente ya pasó mi año, sí. Ahora sufran los caballos. Así que sí, busqué cómo transformar de un sonido de YouTube en MP3, cosa que no sabía que existía. ¿Viste? Y me lo puse en el celular, que además de hablar, reproduce. Esto es genial, la tecnología me ha llegado en el día de hoy. Y bueno, la fusioné ahí con el arte. Así que, bueno, les agradezco mucho el espacio. Prometo... concentrarme un poco más la próxima. Entonces, ¿vos querés participar del radio teatro? Ay, a mí me encantaría. A mí también. Sí. Entonces les armo un guión y lo hacemos. Sí, pim, pum, pam. Sí, está bueno. Bueno, prepárense. Hurra, hurra. ¿El martes que viene? ¿El martes que viene? No. El martes. Ay, bueno, pero mirá la propuesta y de repente... Pará, no, yo para no meterle tanta ahora presión. Ahora mandame ya el guión que lo me estoy... A partir de claro. Ahora. Se yo me están ocurriendo un montón de para cosas. Para darle tiempo. Bien. Cuando vos quieras, definilo vos entonces. El martes que viene, me dice Alan acá, y si él lo dice, palabra santa, viejo. Listo, perfecta. Bueno, dale. Dale, vamos a escuchar una música más y volvemos para despedirnos. Y esta música sí la digo, porque es de Pur Se Mueve, Manchaos. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. José lo pide silencio, o sea, no sé, este estudio, no, viste, la gente acá, todos se ríe, charla, conversa, nada, es así, es que estamos vivos. Me está ahogando. Estoy peleando a propósito. Me está ahogando, no lo escuchó, José, no lo escuchó. ¿No lo escuchaste? No, vos no lo escuchaste. Ah, ok. ¡Ay, te odio! Bueno, muy bien, estamos igual ya para despedirnos. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Fran tiene algo muy importante que decir en nombre de todos. Robin Hood. Taratatara. Yo un feliz cumpleaños a nuestra amiga querida y que hemos acompañado, compañera de radio también. Lau de Lucha, que está cumpliendo años. Está cumpliendo 20 años. ¿Tan chiquita? No. Sí, sabemos que está con la panza, sabemos, y se viene el hermanito o la hermanita de Lucha, que está como loca, ya quiere que nazca Lucha. Sí, ya está. Bueno, hemos llegado al final, ¿verdad? Gracias por estar ahí del otro lado, gracias a las chicas de Olilú que vinieron, a Viole también que estuvo más temprano, a Eugenia, que la verdad, compré esos radioteatros, los quiero ya mismo para... Vos querés actuar, querida. Yo quiero actuar, las tablas son los míos. Sí, la mía también. La verdad. Bueno... Y nada, y estamos viéndonos, escuchándonos el martes que viene, ¿no? Así es. Te creemos, José. ¡Qué buen suéter! Recién te veo. Le agradecí a José lo que vino al espacio. ¿A dónde? Sí, le agradecimos la semana pasada. ¿Qué? Que vino a ver la obra, vino a ver parirnos. ¡Ay, te amé! Te juro, tenía fiebre, José, 40 de fiebre. Dije visiones, era él. Sí. Se necesitan más hombres como José, ¿no? Michelle Oden lo tendría que conocer para poner esa de... Para cambiar el mundo, habría que cambiar la manera de nacer. Habría que haber más Joselos para cambiar este mundo. Sí, totalmente. Te amamos, Joselo. Sos lo más. Lo más de Zamora. Obvio, sí. Lo más de Zamora. Sí. Bueno. Ahí está la serpiente de Franz. Bueno, terminamos el programa entonces de una vez. Sí. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Chau. Sigue sangrando. frente e incluso tus labios si sientes cualquier bulto o hinchazón, y eso va a quitarse. Así que nos veremos la próxima semana para asegurarnos de que todo esté bien. Muchas gracias. De acuerdo. Adiós. Así que puedes regresar. A trabajar. Eso. Y a tus cosas. Radio Semilla FM 106.5.